Esto es el Complejo Lambda. Hola a todos, muy buenas noches, bienvenidos una vez más al Complejo Lambda, programa de radio sobre videojuegos independiente. Una noche más, os habla Víctor Fernández y hoy volvemos con una de las sagas de juegos de acción en primera persona más importantes de la historia. Hoy analizamos Wolfenstein The New Order. En el retroanálisis y aprovechando la coyuntura, hablaremos de Wolfenstein 3D. Pero antes de luchar una vez más contra los nazis, muy buenas noches, señor Oscar. Hola. ¿Qué pasa, Oscarín? Estoy triste. ¿Y luego? Va perdiendo Inglaterra. Ah, vale. ¿Y qué más da? Aposté dinero. Ah, vale, hombre, no, vale. Es coña. Apostar dinero por Inglaterra. Bueno, tenemos también a Jorge. Muy buenas noches. Hola, amigos. ¿Qué tal estáis? Bueno, hoy vamos a hablar de una saga. No de una saga completa, pero sí de un juego que es el, digamos, la evolución de una saga que siempre nos gustó mucho aquí en Complejo Lambda. Y bueno, tenemos noticias interesantes que comentaremos dentro de poco. También tenemos una semana más al señor Gaspar. Buenas noches, gente. Y tenemos en sonido al señor David. ¡Hola! Vengo a hablar de Wolfenstein. Hola, David. Hola, ¿qué tal? Fue mi cumpleaños, gracias. ¿Escribiste un libro sobre Wolfenstein? No. Ah, bueno. Bueno, pues ya sabéis, ponemos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca, porque empieza el Complejo Lambda. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Una semana más, volvemos aquí con la actualidad del mundo de los videojuegos, pero antes de nada, nos vamos con la encuesta de la semana pasada, Jorge. Efectivamente, la semana pasada fue especial E3 y os preguntábamos quién había ganado el E3 para vosotros. Teníamos, bueno, las opciones eran todas las opciones de las conferencias, o sea, las empresas que hicieron conferencia, incluidas las third parties y Odor. Y bueno, parece que la gran perdedora... ¿Ha sido EA? No, ha sido España, no me jodas. España también, pero EA con un 0% de los votos. Espera, esa es la encuesta del E3, ¿no? La del E3. La semana pasada alguien no dijo por el chat que el E3 lo ganara Holanda. Puede ser. Pues ya está, fuera encuesta. Bueno, hay un empate en el siguiente puesto con un 12% de los votos, Sony y Nintendo. Parece que... Me parece curioso incluso que poca gente ha valorado la divertida conferencia de Nintendo. Luego tenemos con un 18% de los votos Microsoft, que queda en, digamos, en el segundo puesto. Y como ganadoras hay un empate. Digas, para. Y viendo esta encuesta me llamáis a mi troll, ¿no? Anda que no son trolls. La gente trolea. Bueno, pues el empate que hay en este primer puesto es entre... Odor y Ubisoft con un 29% de los votos. Espera, pero un empate Odor... dramático porque Odor participó. Odor y Ubisoft son la misma cosa, ¿no? No son la misma cosa. Hombre, IKEA, igual sí, pero... Bueno, es habíamos, verdad. Bueno, sí. Habíamos, de todos modos, Ubisoft habíamos quedado... una gran conferencia. Habíamos este quedado en que... En que... EA, el año pasado iba a per- o sea, el año pasado, este año iba a perder E3 de calle, ¿no? Entonces habíamos dicho que hacerse un Odor podía hacerse, hacerse un EA, ¿no? Y así simplificábamos también. Yo creo que Ubi ganó, según esto, ganó E3 por la presentadora, no encuentro otra explicación. No, Ubi, tío, Ubi hizo una conferencia cojonuda. No vendió humo, como las otras. Enseñó juegos. Las otras vendieron humo, teasers de mierda. Con CGI y tal. Y prototipos. Bueno, esperemos. Prototipos. Esperemos, no os tiréis a la piscina. Que Ubi siempre vende mucho. Sí, la mejor humo. Conferencia fue la Nintendo, con una diferencia que era imbatible. A ver, fue la más divertida, claramente. Pero de ahí a la mejor. Depende, pues de, no depende de lo que menos te guste, tío. Si te gustan los juegos de acción, hombre, Ubi te da más de lo que te dio Nintendo. En cualquier caso, las opiniones ampliadas en el programa anterior. Efectivamente. Ya las hemos comentado. Y Jorge, cuéntanos. Bueno, y tenemos una encuesta esta semana. Como siempre, al hilo del programa de hoy, os preguntamos si creéis que volverá la época dorada de id Software. Sí. Y las respuestas son claras. Sí, no, no y Odor. A ver, así en petit comité, ¿qué decís cada uno? Yo con id no puedo ser imparcial. Siempre diré cosas buenas, aunque esté Team Bullet. Cuando salga Prey 2, volverán. Pero si id no... De verdad, Víctor. ¿Qué más da? Es por incógnita. Y no hizo Prey 2, coño. Ni el Prey 1. Solo el motor gráfico era el... Se está vendiendo el motor gráfico. Oscar. Nada, yo quería poner en la encuesta las tres opciones. No, no y Odor, pero no me dejaron. Así que supongo que esa es mi respuesta. Jorge, ¿tú qué crees? No, yo creo que no. Sin John Carmack, no. Tú eres un puto traidor. No, sin John Carmack, no. Si vuelve John Romero, si ahora de repente Tim Willis dice, mira, lo hago muy mal, le cedo mi trabajo a John Romero. Que si me fustigue eso, el sí culo después. Yo confío en ID, pero, ojo, para mí ID ahora mismo no es como antes, que para mí era lo máximo en el universo junto a Valve o Blizzard o incluso, bueno, estudios de CD este Project tipo, ¿no? O CD Projekt o tal. Para mí ha descendido la categoría. Me sigue gustando, ¿no? Pero ha descendido. Tardará en recuperar esa gloria, pero, bueno, quién sabe, a lo mejor un día vuelve John Romero. Oye, pues pues yo veo lo de John Romero con un Daikatana 2 en Wii U, puede partirlo, Con el sello lo peta, y de software. Lo eso peta. Puede ser siguiente noticia. primera. Primera. Bueno, vamos con. Podéis votar en complejoanda.forex.net en nuestro post de programa de hoy, en el subforo de programa. Y bueno, tenéis que estar registrados para poder votar, pero el post estará abierto hasta la semana que viene. Momento en el que hagamos el programa. Jorge, vamos con la actualidad. Efectivamente, vamos con las noticias y vamos a hablar de Bayonetta 2, que como sabéis en el E3 se confirmó que traerá la primera parte de este juego de regalo, un regalo muy suculento para los que tienen una Wii U. Y según hemos podido saber esta semana, la versión japonesa del juego, solo la versión japonesa, incluirá este Bayonetta 1 en formato físico, es decir, en un disco aparte. El resto de versiones, Europa, Estados Unidos, etcétera, no recibirán formato físico, sino que recibirán un código para descargárselo de la tienda. Y esta es una noticia que ha creado mucha controversia en internet. Y tampoco voy a dar mi opinión. Yo no lo veo para tanto. O sea, os están regalando un juego. ¿Qué más os da, que sea en disco o que sea en digital? Es un juego gratis, coño. Es verdad. En este caso, si fuese otra plataforma diferente, la verdad es que... Bueno, no es que me dará igual, yo siempre prefiero el formato físico, pero vale, es un regalo. Ahora bien, tenemos en cuenta que Wii U no es una máquina, o sea, es una máquina cuya memoria interna no es que sea especialmente bollante. Y a no ser que tengas un disco duro externo en el cual instalar ciertos juegos, instalar Bayonetta 2 así a pelo puede ser bastante problemático. Yo no sé cuánto pesará este juego, 5 gigas o así, ¿no? Como mínimo 7. Como mínimo, pues la verdad es que en ese caso no me parecería tan buena idea, pero bueno. Venga, todo el mundo tiene un USB por ahí para descargar. Bueno, cosas. Gaspar, sí, claro. O no, decir, vale, o no. O a lo mejor lo tienes, pero no quieres invertirlo en Wii U, yo qué sé. Pero, yo, de hecho, ya tengo pensado comprarme un disco duro de 2,5 externo de 1 tera. Porque consideras que no es suficiente. Es que me descargué el de Wonderful y ya van 12 gigas. ¿De 1 tera solo para Wii U? Sí. Bueno, pero luego si le hace falta. No es cuestión de fe, es cuestión de que 1 tera son 50 pavos, pues. Claro. Y si te sobra, guarda cosas del PC. Claro, si te sobra, guardas cosas del PC. Pues yo creo que, joder. Es que yo vi muchas quejas. Es que se podían haber gastado en CDs para. En DVDs para aquí. Pero, tío, te están dando el juego. O sea, pero Es que, macho, es un juego gratis. Pero Jorge, o sea, aparte, de eso, que he dicho, es también el agravio comparativo. ¿Por qué a los japos le regalas el disco y a los europeos de mierda no? Pues a lo mejor, a lo mejor se debe a una cosa. A lo mejor, esto siempre va por estudios de mercado, a lo mejor el mercado digital en Japón no vende tanto como el mercado digital aquí. Los japoneses, tío, viven en internet. Aquí empezamos a tener una concepción de que lo digital es bueno, que mola. Y a lo mejor allí la gente todavía no lo ve así. Yo creo que no, En Japón, tío. Ah, pues me parece que está muy arraigado el formato físico en los videojuegos, David. En Japón. Sí, en Japón. Pues yo os digo que en Europa al final va a salir en físico. No sé Estados Unidos, pero en Europa sale en físico. Eso estábamos, es una porra. Sí, sí, es una porra. ¡La porra! Yo digo que no. A mí me gustaría que sí. Yo digo que sí, sale en físico. Ya leí rumores también. ¿Sabéis por qué lo digo? Porque Nintendo of America va mucho a su bola. Pero Nintendo of Europe va siempre a la zaga de Nintendo Japan. Por tanto, yo digo que aquí, al menos en Europa, sale en físico. Pues ya veremos. Yo realmente, lo importante, aparte que los regalan, es que por lo menos sabemos que el port se lo han currado. No nos meten la mierda de versión de Play 3. ¿Y cómo sabes tú que se lo han currado? Porque ya han confirmado que va a 60 FPS, por lo menos, no bueno, a 30 como la de Play 3. ¿Va a 60 FPS como de Tomb Raider o como...? Va a 60 como la versión de 360. ¿Lo has jugado? Yo no me fío hasta que lo vea. La versión de Play 3 va a 30 y ya han confirmado que la versión de Wii U... ¿Lo has jugado? Va a 60. Sí. No, pero he leído lo que ha dicho la compañía. Hay que ser prudente. Hay que ser prudente. Y tal. Joder, si pero la compañía tiene que creerlos. Yo sigo haciendo hincapié, ¿eh? Acabo yo de regalado, no le miréis el diente. Que joder, es un juego que os regalan gratis. Bueno, y una noticia importante de esta semana fue la nueva actualización de Team Fortress 2. Más que por el hecho de una actualización, por digamos, la parafernalia con la que montaron este tema. Hace unos días la Valve sacó una cuenta atrás en la página oficial del juego, en la página de teamfortress.com, y esta cuenta atrás pues desveló la primera parte de lo que parecía algo importante. Enseñaron un corto de 15 minutos al estilo de Team Fortress, estos cortos que hacen ellos pues de coña y tal, con el motor del juego, muy, muy chulo. Y este corto de 15 minutos contaba la historia de lo que le pasa al Scout, bueno, que por unas razones pues se enamora de una chica que trabaja con ellos y bueno, le pasan cosas. Muy, muy divertido, ¿eh? Os recomiendo que lo veáis. Bueno, pues enseñaron este vídeo y enseñaron que habrá animaciones de baile. Unas animaciones especiales para la fiesta, ¿no? Y hoy, por fin, se hizo el anuncio oficial de esta actualización que se llama Amor y Guerra y que constará de armas nuevas, armas definitivas, y ciertos objetos, esta vez solo disponibles durante el evento, que termina el 9 de julio. Son objetos y logros. Es decir, si jugáis a Team Fortress 2 habitualmente, podéis descargaros gratuitamente esta actualización y disfrutaréis pues este contenido extra, que está bien. Y que además coincide con las ofertas de Steam que empezaron hoy. Y yo no sé si habéis comprado ya algo en las ofertas. David no, que tuvo el ordenador petado. Yo cogí un juego que está al 80% de descuento, aunque no está de las ofertas oficiales, de las de portada y tal, que es una especie de gestor de la Guerra Fría, ¿no? Entonces manejas a la Unión Soviética, a la KGB o a la CIA, ¿no? Es decir, al capitalismo. Y digamos que tienes que joder a todo el mundo. Y yo estoy a ver si puedo tirar ahí, ¿no? Porque yo empecé con los comunistas. Para ver si me puedo cargar a Franco para dominar Europa desde el sur. Es que sale Franco en el juego. No puedes jugar con el CSI de español, joder. No puedes, solo KGB decía. Está Pablo Iglesias. No había nacido. Todavía. Da igual. Quería preguntar, Walking Dead Surreal Instincts es el juegazo infravalorado, ¿no está rebajado? No, mirado? Pero Lina, tranquilo, hasta día, el día 30. O sea. Y bueno, que metieron un sistema ahí... Para que ya sabéis cómo es el tema de las rebajas de Steam de verano, que siempre quieren que haya competición. Ah, lo de hacer puntos, ¿te refieres? Sí. Entonces es, diariamente se nos va a asignar un equipo. Hay varios colores, rojo, verde, tal. Por ejemplo, a mí me ha tocado verde hoy. Y ese equipo lo que tiene que conseguir es farmear insignias. Ya sea la insignia del evento, que te van dando cartas comprando juegos y haciendo ciertos logros. Encuestas. Encuesta diaria. Bueno, sí, con esta de cada 8 horas haces 3. Cada 3 tienes una carta, sí, efectivamente. Eso. Y bueno, ya sabéis que cuando tienes muchas cartas, todas en concreto, puedes hacer una insignia. Cuando haces una insignia te dan unos puntos. Y esos puntos se van sumando al equipo en el que estés. El equipo que gane, pues de ese equipo lo que va a hacer Valve es al día coger 30 personas y regalarles 3 juegos de su lista de deseados. 3 juegos al azar de la lista. Espera, 3 a cada persona. 3 a cada persona. Pero ojo, de 30 que escogen. De 30 y que igual de un millón. Que y que a lo mejor. Sí, pero. Ojo, ya, bueno, pero. Ojo, también. No es un millón, ojo. Hay varios matices, ¿eh? Están. Creo que son grupos reducidos o por zonas. En Europa, luego en tal. Porque, y la por gente ejemplo, que más puntos haya gastado, es decir, más, no, más no, puntos no, no, haya farmeado para no, el equipo. ¿Eh? Con que hayas farmeado un solo punto, ya sí, puedes pero acceder si tú lo al sorteo. Farmeas, estás en el equipo que gana, pero no, los vamos puntos, a ver. Lo que se explica es que solo tienen derecho a participar, es decir, a entrar en este sorteo, aquellas personas que hayan aportado algo al grupo. Es decir, si tú tendrías que hacer cada día una insignia al menos para sí. ganar un punto para tu grupo. Si no, no tienes derecho a participar en ese sorteo, ¿no? Cabe decir que no solo vale con las insignias de los cromos de verano de Steam, sino que tú puedes farmearte insignia. De cualquier insignia. Pero da menos puntos. Entonces, ¿cuál es el asunto de esto? La competitividad. Porque entonces, yo por ejemplo ahora mismo soy del equipo púrpura. ¿Cómo se sabe el equipo? ¿Tienes bien el color? No, tienes que empezar. Tienes que decirle a Steam, asígname un equipo. Sí. Y te lo asigna aleatoriamente. Cuando clicas en la opción para ver cómo funciona el juego, ya te lo asignan. Te viene un mensaje en pantalla que te dice, ¿tienes el equipo? Tal. ¿Y desde la web se puede hacer eso? Hombre, yo imagino si estás conectado que sí. A tu cuenta, voy a loguearme. Bueno, lo que comentaba, que claro, a ti te conviene que gane tu equipo, pero tú a lo mejor te has farmeado 30 insignias, pongamos, en un día, y tu equipo pierde y te jodes si no participas en ese sorteo. Exacto, porque lo de los puntos se resetea cada 24 horas. Es decir, todos los días a las 7 de la tarde se va a resetear. Los contadores pasan a cero y vuelve a empezar. Esto quiere decir que no puedes gastar toda la pólvora en el primer asalto, porque a lo mejor no te sale bien y tu equipo no gana, y te has gastado, pues eso, tu tiempo o tu pasta en conseguir... El consejo de Tito Gaben es farméate una insignia de día. Aunque sea no sea de las ofertas de verano y sea cualquier insignia de juego. ¿Por qué? Porque si tienes una insignia cada día, ya has aportado puntos y ya tienes posibilidades de ganar. De ganar esos tres juegos. Aunque ganar esos tres juegos es extremadamente difícil, sí, igualmente. De miles de personas, solo 30 es muy, muy difícil. Pero oye, es de gratis, ¿no? Como se Exacto. suele decir, Jorge. Sí, sí. Así que no está mal. Y lo mejor... Yo ahora, esta tarde estaba ahí conectado al mumble de Enchantment, ¿no? Y tal, había gente allí. Y todos estaban comentando ahí la jugada de Steam, ¿no? Y claro, estábamos todos comentando, ¡guau! Pues va ganando el rojo, va ganando el no sé qué. O mira, el azul del último, tal. Porque cada uno, claro, nos asignaron equipos diferentes, obviamente. Y yo alucino. O sea, de la capacidad que tiene Valve para de la nada, absolutamente... facturar pasta. Porque claro, no sé lo que ha pasado. Como te puedes farmear cualquier insignia para aportar a los grupos, ¿qué pasa? Que todas las demás cartas del store de Steam están subiendo de precio. Todas las demás. El mercado de cartas está petadísimo ahora mismo. Claro. Es momento de vender. Digo, subir de precio, a lo mejor una carta que costaba 5 céntimos o 6 está a doble, a 13. Que oye... Para esa carta ya es bastante, ¿no? Pues yo tenía alguna que antes valía 16 céntimos, así que... Bueno, pues igual vale más ahora, Oscar. Igual me pongo a vender cartitas. Es la especulación, de esa colección. Claro, entonces ese es el tema, ¿no? Que fijaos, han puesto un sistema así competitivo que entras si quieres, pero está generando mercado de las cartas y todo eso. Porque recordemos que Valve se queda con un porcentaje de cada transacción que se hace en el store. Así que ellos están generando pasta de la nada. O sea que yo digo, bravo, Gaben. Lo has vuelto a hacer, ¿no? Y bueno, nada más. Era esa reflexión personal que quería hacer sobre eso. Para Yoshida, presidente de Sony, los juegos indies son los que le dan la vida a PS Vita. Son los juegos indies. Esto significa... Con dos cojones. No tengo ninguna excusa para deciros que no vamos a hacer juegos para Vita, así que utilizo los indies. Bueno, fueron unas declaraciones para el portal Polygon y dijo lo siguiente: el boom de los juegos indie ha sido muy afortunado y están ofreciendo una gran cantidad de contenidos geniales para PS Vita. La jugabilidad y las mecánicas que tienen son perfectas para jugar en sesiones de 10 y 15 minutos. En Vita es genial gracias a la funcionalidad de suspensión de la consola. En vez de ver grandes historias o cinemáticas, puedes pasar horas jugando en Vita. Así que creo que actualmente son la mayor estrella que tenemos para ayudar a ofrecer grandes contenidos en nuestra portátil. ¡Qué hijo de...! Bueno, yo quiero decir un par de cosas sobre este asunto. Lo primero es que, fijaos en PS Vita, ¿no? Cuando se anunció iba a ser la portátil de la nueva generación, ¿no? De los gráficos brutales, de los juegos AAA y todo esto. Vale, lo de los indie les ha llegado como regalo del cielo, porque realmente se ha abierto la veda, que es un poco lo que está pasando en Nintendo ahora mismo con Wii U, ¿no? Se ha abierto la veda de los indies y hay muchos estudios independientes que quieren sacar su juego en estas consolas porque, primero, ahora hay motores gráficos que te permiten exportar en estos formatos, y segundo, los kits de desarrollo pues están más al alcance de estos estudios. Pero el caso es que no nos engañemos, o sea, esta consola no fue diseñada específicamente para los indies, aunque nos lo quieran vender así. Porque yo soy de la opinión que si un juego indie es un producto low cost, una consola indie debería ser un producto low cost también, ¿no? Y de momento PS Vita, aunque tiene un precio asequible, podríamos decir, dentro de lo que es una portátil al uso, ¿no? Pues no tiene ese precio low cost súper atractivo para los jugadores indie, ¿no? Yo tengo que decir una cosa muy sencilla: que te jodan, Sony. Yo creo que Sony me dio la impresión cuando lanzó, cuando PS Vita, que estaba esperando que las grandes firmas japonesas y occidentales, como hicieron con PSP, se lanzaran a la consola y le sacaran un GTA, le sacaran un nuevo Monster Hunter, etcétera. Y cuando se dio cuenta que no era así, dijo: hostia, estamos en problemas, hay que desarrollar juegos para la consola. Pero claro, se vio que también tiene que desarrollar para Play 3 y Play 4. Y dijo: hostia, vamos a ver si la consola vende con indies. Es que aquí en que les den por culo. En este caso, son ellos los que tienen que dar ejemplo a las third parties y sacar juegos que vendan y sean rentables en Vita. Y si sus juegos son rentables y venden, las third parties van a querer estar ahí también. Pero claro, tienes que demostrar algo. Es así de siempre. Entonces, bueno, a mí me parece una excusa muy pobre. A mí me encanta que haya una portátil donde puedas usar jugar a juegos indie, porque me parece tremendo. A mí me encantan los juegos indie y tal. Pero de ahí a decir que no hay que preocuparse por el catálogo porque tienes los indies, ya me parece la hostia. O sea, hombre, una tomadura de pelo tremenda y una falta de atención con respecto a todos los que se han comprado esa consola y esperaban grandes productos de Sony, que, bueno, eso. No menosprecimos tampoco a los indies. No es menospreciarlos. Quiero decir que realmente salen juegos de muchísima calidad. Muchísimos de ellos, mucho mejores que cualquier juego AAA al uso de consola portátil, El caso es que, claro, el problema es la excusa, ¿no? El hacerlo así. Pero yo, claro, sinceramente, a mí que se haya abierto la veda me parece fantástico por todos estos estudios independientes que se están sumando a esto. Pero a mí la sensación que me da todo este asunto es que estas grandes compañías, podríamos decir las tres grandes, Sony, Microsoft y Nintendo, han pasado de ser esas empresas que no confían en absoluto en los productos independientes a verle mercado porque no les quedan más cojones. Entonces a mí me parece un ejercicio de hipocresía increíble. Vamos a ver, cuando Vita se presentó y se concibió y se enseñó a la gente, no se mostró, no se publicitó como consola para juegos indie. Esto ha venido ahora. Sony está mintiendo, es decir, está dando una excusa básicamente para enfocar el mercado de Vita a otro sitio diferente al original para la consola. ¿Por qué? Porque la consola no funciona como tenía que funcionar. Entonces ahora quieren autoconvencerse de que su finalidad era otra. O sea, me parece descaradísimo lo que están haciendo. Vamos a ser realistas. Los indies no venden consolas. Punto. Díselo a Minecraft. No vende consolas Minecraft. Disculpa. ¿Cuánta gente se compra la 360 para jugar a Minecraft? Pues perdona, Gaspar, pero me parece que estás muy equivocado, Gaspar. Nadie se compra la 360 para jugar a Minecraft o una PS3. Pues me parece que te equivocas, te podría sorprender. Y te recuerdo que es actualmente el juego más vendido de la historia. ¿Y? O sea, me cago en la hostia. Si un juego que es el juego más vendido de historia no es un vende consolas. ¿Quién se compra 360 para jugar solo Minecraft? Pero Víctor, una cosa Víctor, ¿sabes es que me un decía? Juego venda consolas y otra cosa es que un juego venda mucho en las plataformas. Son no. diferentes. Pero esto hay que cotejarlo, ¿eh? O sea, vamos a ver. Eso me parece una afirmación muy a la ligera, ¿eh? Yo estoy convencido de que... Yo estoy con Gaspar. Que Minecraft es un éxito rotundo, sí. Yo estoy convencido de que nadie se compra una consola para Xbox, una Play 3 para jugar a Minecraft. Pues yo estoy convencido de que este juego ha vendido Xbox. Estoy convencido. No sé, Víctor, puede ser. Pero me parece discutible teniendo en cuenta que en PC tampoco es un juego que pida demasiado, más bien poquito. Cualquier persona puede jugarlo en condiciones, así que... Pero no es la cuestión de cualquier persona puede jugarlo en PC o no. Sí. Es que, vamos a ver, ¿dónde ha hecho marketing este juego? En PC, por supuesto. No. ¿Dónde ha hecho marketing? Es en las consolas, más que nada. Bueno, pero... ¿Qué va? Si el éxito nació... Éxito, ¿dónde nació originalmente? Éxito heredado... Espera, no, yo no te estoy diciendo éxito eso. Éxito heredado de PC, Víctor. No te estoy diciendo eso. He dicho, ¿dónde ha hecho el marketing? Pero, Víctor, la fama de Minecraft vino de PC, ¿eh? La fama de Minecraft vino de YouTube. Desde el primer día en Xbox... Empecé, básicamente. Pero yo, sin ir más lejos, el otro día, viendo la televisión, he visto un anuncio en televisión de Minecraft. PS3. ¿De PS3? Sí. O sea, ¿quién gasta ese dinero? Evidentemente, ese anuncio gastó Sony. Te voy a decir una cosa. Lo normal es que ningún juego por sí solo pueda vender una consola. Si te compras una consola, tiene que ser por varios juegos, no solo por uno. Hombre, David, ¿vale? En general, esa teoría tampoco es 100% bueno, así. Yo, ya ves Gran Turismo, yo no lo haría así. La gente que lo haga, haría así. O sea, a mí único juego no me vende una consola. Hombre, claro, tiene que ser varios. Minecraft es un complemento genial. Eso sin duda, genial. Porque te compras una PS3, tienes esos exclusivos, también tienes Minecraft. Pues, David, yo insisto en que habría que ver la gente que se compra este juego por la consola. Igual que hay gente que se compra el juego una videoconsola por el FIFA, o igual que hay gente que se compra una videoconsola por el Gran Turismo, ¿no? No digo que no, pero en fin, ¿cómo se podría comprobar? Hombre, habría que cotejar, ¿no? Los bundles y todo eso que han hecho compañías. Y añadir, ya que por lo menos Sony no va a apoyar su consola, coño, por lo menos que tenga la dignidad, como hace Nintendo, de distribuir juegos japoneses aquí para la gente, por lo menos. Que no le cuesta nada distribuir y es beneficio. Sí, lo que pasa es que eso ya es más complicado, Gaspar, porque depende ya mucho del tema del mercado, ¿sabes? Por ejemplo, fíjate, en la época de PlayStation 1 teníamos muchísimos juegos japoneses aquí en Europa. Porque podría decirse que los géneros todavía no estaban encasillados en regiones, ¿no? En PlayStation 2 también vimos un montonazo de juegos. Estoy hablando de generaciones, digo PlayStation como quien dice PlayStation GameCube, etcétera, ¿no? Pero en esa época también nos veían muchos juegos japoneses, especialmente juegos de lucha y todo eso. Pero claro, hemos llegado a un punto en el que las diferencias regionales entre los gustos de unos jugadores y de otros están todavía más estudiados que hace 10 años, por ejemplo, o que hace 15 años. Y sí, hombre, yo creo que tenemos que estar de acuerdo en que tú ves un juego japonés y simplemente por el tono o por el carácter del juego ya difiere mucho a nivel cultural de lo que encontramos aquí en un juego desarrollado en Europa, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que no es porque no vayan a encajar aquí exactamente, sino porque yo creo que las compañías piensan que a nivel cultural no van a encajar. No sé si me explico. No es que no vayan a encajar en ventas porque hay muchos aficionados que les gustan los juegos específicamente japoneses. Pero yo creo que es por cuestiones culturales y que las compañías no quieren arriesgarse por si acaso, por si está a perder. Es que la única opción que le queda a Sony con PS Vita es orientar su consola a ese nicho de jugadores. Que es lo que hacen las pequeñas compañías como XSET o tal, que traen juegos nichos para ese tipo de jugadores. Hombre, es lo único que le queda. Habría que ver si ese tipo de jugadores son los que tienen PS Vita. Porque yo creo que Sony en este momento lo que quiere es hacer juegos para la gente que se ha comprado la PS Vita. Es que hoy en día PS Vita es una consola orientada al jugador que le gustan las japonesadas. No vas a jugar triple esas. Hombre, eso no seguro. No vas a jugar eso seguro, un GTA, ni vas a ver, no vas a ver ese Bioshock que tanto se habló. Vas a jugar juegos japoneses, que son las únicas compañías que apoyan a la consola. Y tristemente eso recuerda muchísimo a la época de PSP. Bueno, pero PSP tenía un apoyo Fierce mucho más grande que el que tiene Vita, ¿eh? Sí, sí, pero... Y tenía su GTA y tenía algún juego que sale de vez en cuando, pero que va. Y vamos con más noticias. Vamos a hablar de Hideo Kojima, porque esta semana nos ha dado un mensaje que no nos lo esperábamos para nada, que es que ha dicho que no hará más Metal Gear. Lo ha dicho esta semana, yo me llevé una sorpresa tremenda, nunca había oído esas palabras de su boca. Y bueno, dejando la ironía, lleva años diciendo que no va a hacer más Metal Gear. A ver si lo hace una vez. Cuando acabó el 3 ya no iba a hacer más Metal Gear. Cuando acabó el 4 ya no iba a hacer más Metal Gear. Y ahora tampoco va a hacer más Metal Gear. Entonces, bueno, se pueden coger con pinzas estas declaraciones. No sé si vas a comentar algo antes de que lea las declaraciones completas. Sí, no sé exactamente lo que dice, pero bueno, ahora que va a tener tiempo se puede dedicar a su pasión, que es el cine, ¿no? Ahora puede hacer el una película, ganchillo. Ya no tiene que jodernos los videojuegos cada media hora. Bueno, este próximo Metal Gear no parece que vaya a ser solo cinemática. Bueno, vamos a leer las declaraciones, que dijo lo siguiente. Originalmente quería desentenderme de la saga para que los miembros más jóvenes del equipo obtuvieran el relevo. Como resultado de esto apareció Metal Gear Rising Revengeance. Pero después de Rising nos encontramos con que los miembros más jóvenes de mi equipo consideraban demasiada responsabilidad desarrollar un juego numerado de la saga. Por eso decidí volver y trabajar con ellos. Prefería centrarme en crear una saga diferente, pero una vez dicho eso, Metal Gear es un título gigantesco, con presupuestos enormes, y es algo que no sucede con cualquier juego. Así que, en cierto modo, me aprovecho de esto para poder probar cosas nuevas, porque cada vez que trabajo en un juego, ya sea Metal Gear o cualquier otro, intento hacer cosas nuevas. Para mí, ahora el desafío es preservar los elementos que definen a Metal Gear mientras intento hacer nuevas cosas que realmente quiero hacer. Y esta vez, lo diré de nuevo, será el último que haga. No el último Metal Gear, sino el último en el que yo trabaje. Bueno, me parece correcto lo que dijo, ¿no? Lo de... A mí me parecería correcto si lo cumpliese, pero vamos. Eso es jodido de que lo cumpla. Mirad, yo creo que Kojima le pasa algo extraño, veréis. Ahí me pasa, a lo mejor es cosa mía solo. Cuando me masturbo, tengo relaciones sexuales, en el momento de acabar, sientes un poco de... Vale, ya está, ya te he follado, déjame en paz. Interesante, continúa, continúa. ¿Entendéis? O sea, es una cosa extraña, es en plan... Sí, tenía ganas, es una necesidad fisiológica, pero cuando la consumas es... Vale, ya está. Ya está, ya estoy saciado, ya soy un ser humano normal y no me puede la pasión. Yo creo que a Kojima le pasa algo parecido. El tío, cuando termina de hacer un Metal Gear, es como... Ya está, estoy saturado, ya he hecho lo que quería hacer, ya es suficiente para mí, no más. Pasan X meses o X años y le vuelve el mono la necesidad fisiológica de hacer otro Metal Gear. Igual te empezar, es un puto bucle, yo no me creo nada. Porque siempre está diciendo que sí, quiere hacer cosas nuevas, pero nunca hace nada nuevo, siempre hace un Metal Gear. Y por mí de puta madre... le ofrecieron hacer un Silent Hill, no, que me da miedo. Me da miedo el género y no soy capaz de interiorizarlo. Entonces, Kojima, la verdad es que yo particularmente no te creo y creo que lo que dices no es verdad. O es una verdad que piensas ahora, pero después no se va a cumplir. Iba a decir que se ponga a hacer cierta saga, pero mejor me callo. Iba a decir, yo es que tampoco confiaría en su gente más joven, teniendo en cuenta que tuvo que ir Platinum a salvarles el pellejo con Rising, pues tampoco me fiaría de esa gente. Bueno, y aunque fue a salvarles el pellejo con Rising... Y Kojima mismo admitió, mira, que tuvieron que rehacer el juego de cero y se pasaron a Platinum porque no eran capaces de hacer algo Rising serio. Fue como Castlevania Lost Shadow. O sea, Kojima se pasó un día por la oficina y dijo: soy Kojima, esta es mi creación y apruebo este juego. Sí, pero es que ya dijeron que tuvieron que rehacer el juego y pasarse a Platinum porque no daban un producto decente. Porque su equipo hecho una puta mierda, pero es que él no tiene nada que ver en eso, te lo garantizo, no tuvo nada que ver. Pues bueno, eso, como para fiarse para que hagan la quinta parte sin él. Igualmente, yo creo que lo que dice Kojima, lo que dijo, cuando dijo que no iba a volver a hacer un Metal Gear después de Metal Gear 4, yo creo que era verdad, y cuando lo dijo esta vez, yo creo que es verdad. Pero, ¿qué pasa? ¿No? El problema es el de siempre, ese tema de quién está por encima. Konami, pues dice, joder, hay que hacer algo con esta franquicia, mira, se lo doy a tal equipo. Y el equipo pues en Japón además es todo súper jerárquico y todo súper ordenado y no sé qué. El equipo, no soy suficientemente habilidoso para hacer esto, o no puedo, no soy digno, o rollos de estos. Cosas japonesas, ¿no? Y entonces es Kojima que tiene que volver y decir, bueno, pues hago yo el puto juego. Y entonces, ¿qué pasa? Que hacer un Metal Gear no es 6 meses de desarrollo a tomar por culo. Tienes que estar años desarrollando ese juego porque tiene muchísimo contenido. Es un juego AAA de grandísima factura. Entonces el tío nunca tiene tiempo para hacer otros juegos. Yo creo que no es que no quiera, David. Es que la presión de su empresa lo obliga a hacerlo. Sí, pero no, si no te digo eso, Víctor, yo creo que lo que pienso ahora es cierto, es verdad. Pero las circunstancias lo obligarán a cambiar de parecer. Y porque él en el fondo también tiene ganas de hacerlo, ¿eh? O sea, yo creo que no es tanto una cuestión de obligación que también, sino porque él también tiene ganas de hacerlo. Hombre, claro, eso seguro, si no lo haría. No lo haría. Yo creo que es algo más, aparte de lo que dice Víctor, que estoy muy de acuerdo, también el tema de la obligación moral. Porque es mismo Konami. Mira, tío, si no lo haces tú, lo van a hacer estos otros. Va, mira, da igual, ya lo hago yo. Y es por el rollo de... Has creado algo desde cero. No es que lo haya creado él solo, pero él sí que sentó las bases y dirigió ese proyecto desde su mismo nacimiento en MSX. Y cuesta mucho desprenderse de eso, dárselo a otro, cuando tú has estado tan implicado en ese tema y has dedicado tu vida a que eso fuera adelante, ¿no? Entonces, eso, no sé, es complicado esa situación. Hay una forma de hacer que no toque el siguiente de la saga, y es fácil, que salga una consola Nintendo. Le tiene alergia a las consolas Nintendo y ya se... Y al PC también. Y se sale. Ah. No hay problema por eso. Puede ser. Porque el PC era su plataforma original. Su plataforma favorita de todas. Sí, por eso tiene tantos juegos. Es que le gusta tanto que no quiere mancillar con sus juegos. Y os digo una cosa, yo creo que Kojima es un tío que es un fan, ¿sabes? De estos locos y tal. Y yo creo que es fan de muchos estudios en los que a él le gustaría trabajar. Pero... Rockstar. Yo creo que le encantaría trabajar en Rockstar, seguro. O en Bethesda, o incluso en... Yo qué sé. Hay un montonazo, ¿no? No encajaría. Y yo creo que, tío... Os lo digo sinceramente. Yo creo que está atrapado ahí. Que a él le gustaría hacer otras cosas o tal. Mira, yo creo que el futuro de Kojima... Si el tío le echa huevos y tal, es ser un indie de estos. Un indie, pero de los de con pasta, ¿no? De los que van como Platinum Games o alguien así, ¿no? Que tienen pasta y pueden financiarse proyectos AAA, ¿no? Yo creo que debería irse a Square, total, ahí les gusta hacer películas. Y estaría a gusto haciendo cinemáticas y vídeos. ¿Qué más quiere? Vale, Gaspar. Bueno, vamos con otra noticia. Y esta vez vamos a hablar de un juego del que muy poco sabemos, que es Bloodborne, que es lo nuevo de los creadores de Dark Souls. Y de Taka Miyazaki, que es el desarrollador jefe de From Software, ha explicado un poco a grandes rasgos de qué va este nuevo juego, esta nueva franquicia. Bueno, según comentó, este juego está ambientado en la época victoriana, en una ciudad inventada, no es Londres. Mucha gente dijo que sería Londres, pero ha confirmado que no. Es una ciudad inventada que podría colar como ciudad de la época. Hizo hincapié en que la atmósfera que quiere conseguir es algo estilo Drácula, un poco ese tema de las películas de Drácula, ¿no? Y el factor exploración influirá mucho. Según parece ser, en esa ciudad hay una especie de virus que le llaman el virus bestia. Seguramente sea que transforma a la gente en monstruos o algo así, que es lo que le daría la jugabilidad de Dark Souls. Porque este juego va a ser muy similar a Dark Souls, solo que, según ha confirmado Miyazaki, vamos a contar con armas de fuego. Armas de fuego que solo serán efectivas a corta distancia, es decir, disparar a bocajarro prácticamente. Es comprensible que haya escogido la época victoriana, porque en esa época sí que es verdad que había armas de fuego, pero que no eran armas demasiado precisas. Entonces, disparar a bocajarro, pues es un poco lo que se hacía en aquella época, contra bucos y tal, ¿no? ¿En la época victoriana? Sí, o sea, el siglo XIX. 18-19. Sí. ¿Ya había trabucos? Sí, oh. No, ya había rifles. Había rifles. Y además rifles de repetición. Los trabucos son de un par de siglos más atrás. Pero, bueno, no vas a llevar rifles. Y trabucos de mano también había, joder. ¿Cómo no iba a haber, coño? Pero ya iban un poco más avanzados que los trabucos, ¿eh? No, bueno, me jodáis. La gente usaba trabucos en esa época. Ya había hasta metralletas. La gente usaba piedras también, pero... ¿Qué más dará? Ya está, venga. Sin duda, cualquier persona que iba por la calle podía conseguir un rifle de repetición. Bueno, pues... ya había Gatlings. Como digo, no, eso es el siglo XIX, ojo. La época victoriana es anterior. No, joder. La época victoriana es 1800 y algo. Bueno, pues eso. Va a ser un juego oscuro, va a ser un juego difícil. Quieren hacer hincapié en que van a buscar ese tema de dificultad que ya tienen con Dark Souls. Y de hecho, una cosa muy interesante es que dijo que él empezó el desarrollo de este juego cuando Dark Souls estaba a la mitad. Dejó Dark Souls y empezó con este. Así que este juego podemos pensar que ya tiene al menos un año de desarrollo. ¿Se ha confirmado si lo que vimos que había sobre una pelicota sobre un PC? No lo sé porque no se ha confirmado, pero la plataforma de este juego es PlayStation 4, así que... Yo imagino que se vería sobre una Play 4. Yo el gameplay que vi, que hay un gameplay, por cierto... Sí, muy breve. Está muy verde aún. Sí, claro. A mí no me llamó mucha atención. Me parecía una especie de Diablo... Es un Dark Souls. Off topic aquí, tal, para resolver el tema, ¿no? Y eso. ¿Quién dijo que hay época victoriana del siglo XIX? Gaspar. Abarca también. 900 y pico. Sí. Gaspar estaba en lo cierto. Es que abarca el siglo XIX. No. Abarca el siglo XIX, no. Es siglo XIX. Bueno. Concretamente, durante el reinado de Victoria I, que era la reina de Inglaterra. Muy bien. Yo iba a preguntar una cosa. ¿Empezó el desarrollo de este juego cuando estaba Dark Souls, Dark Souls a la mitad? El 2, el 2. Ah, el 2, vale. Sí. Lo que no tenía claro es que este tío, Miyazaki, no dirigió Dark Souls 2, ¿no? Yo imagino que no lo dirigió porque dejó el tema a la mitad. Y no sé si Dark Souls también, pero este es Dark Souls 1, sí. El segundo no. El segundo imagino que no, porque si lo dejó a la mitad, tal. Creo que no. También comentó una cosa interesante sobre Dark Souls, que ellos lo que querían hacer cuando estaban haciendo este juego era una, no era una secuela, sino un juego completamente nuevo. Lo que pasa es que al final le salió un juego que parece una secuela. O sea, porque realmente hay pocas diferencias con respecto al Demon Souls. Muy pocas. Y nada más, con respecto a esto, un juego interesante, pero que todavía le queda bastante. Y estaremos atentos. Bueno, y hoy vamos con la noticia del día, pero una noticia muy, muy asquerosa. Muy asquerosa, ¿eh? Es noticia del día, pero es asquerosa. Un modder descubre que Ubisoft nos timó con Watch Dogs, por lo menos con la versión de PC. Bueno, pues un usuario del foro Guru3D descubrió que existían mejoras gráficas ocultas en la versión de PC, en el código fuente del juego, que estaban desactivadas y pues se dedicó a elaborar un mod para activar todas estas opciones gráficas. Sorpresa de la gente al descubrir que estas opciones, muchas de ellas estaban nombradas con la palabra E3 antes de la opción. E3 lluvia, E3, no sé, estas cosas, ¿no? Bueno, algunos, yo esto ya no sé si es verdad, se encontraron imágenes en las que se veía un poco el conglomerado de palabras en las que estaban estas opciones y ponía algo así como PC, ¿a quién le importa? La versión de PC, ¿a quién le importa? Esto no sé si es verdad. Exacto, ponía en ese fragmento de código, ponía esto es solo para la versión PC, coma, hookers, ¿a quién le importa? ¿No? Bueno, pues por supuesto esto creó un gran descontento entre los usuarios de PC que tienen este juego, porque cuando vimos el mod, visualmente es muy similar a lo que se vio en el E3, en el primer E3 en el 2012, cuando enseñaron por primera vez el Watch Dogs, que tenía una pinta bastante buena. Y este mod nos permite jugar completamente el juego completo con esta configuración gráfica, sin bajones, sin problemas y perfectamente, vamos. Lo curioso es que Ubisoft no se pronunció en absoluto con respecto a esto, y hoy han sacado han anunciado que sacarán un parche para corregir ciertos bugs de todas las versiones, un parche rutinario. Y curiosamente, si nos paramos a leer las notas del parche, veremos que la versión de PC va a contar, según explica en esas notas, con una mejora gráfica amplia. Claramente motivado por este tema, porque la gente se está cagando en ellos. Ubisoft es un poco tonto, o sea, no eran conscientes de que alguien acabaría descubriendo esto y se leería pardo. O sea, ni siquiera tienen el cuidado de a lo mejor eliminar ese rastro o directamente quitarlo del código fuente. Es que de verdad, es una sensación de que se la suda todo completamente, que ya da igual. Ahora que nos han descubierto, bueno, pues ya lo hacemos nosotros por propia iniciativa, vaya. Yo creo que es evidente porque simplemente no implementan esos defectos para no dejar el ridículo a las versiones de consola. Es claramente por eso, ¿eh? Se está demostrando que tanto One como Play 4 ahora mismo son un lastre para el PC. Pero muy cosa que no había pasado nunca con las nuevas consolas. Están lastrando las versiones de PC, que es increíble. Pero yo creo que aquí los que más lastran este juego en concreto son esa anterior generación. Para que la diferencia no sea tan palpable entre todas las versiones, porque yo imagino que lo que prefiere una desarrolladora es que todas las versiones sean lo más parecidas posibles, pues tuvieron que capar el resto. Y me hace gracia porque al hilo de esto sacaron en varios foros y tal unas declaraciones de Gabe Newell de hace un año en las que decía algo así como: nunca mientas a la gente de internet, porque acabarán por descubrirte y nunca lo van a olvidar. Y es verdad, La gente, es que hay gente para todo. Hay gente que cuando subes un juego lo destripa para ver qué tiene, por curiosidad y porque disfrutan con eso. Y macho, es que nos han tomado por imbéciles, ¿eh? El tema de... Ya parecía raro ese downgrade. Era un downgrade demasiado fuerte como para que fuera una casualidad o que simplemente fuera una... ¿Sabes? Un problema de que no les daba, bueno, el motor para eso. Ubi ya no sabría que hace cosas. Sí, esas, no, o sea, que te vende unos vídeos en plan... ¡Buah, es la hostia! Y luego ves el juego y dices tú... Pero esto da... Bueno, hay cierto parecido, sí. Esto da que pensar, porque a lo mejor luego cogemos más juegos de Ubi y a lo mejor pasan estas cosas, ¿no? Que... Yo creo que es por el tema de One y Play 4, para no dejarlas en ridículo. Sí, en plan, con efectos que no pueden mover. Yo creo que el lastre es Xbox 360 y Play 3. Yo creo que Watch Dogs no debió salir en ese porque esas originalmente ya se sabía que iban a estar muy atrás. Da igual, Gaspar. Es decir, cuando trabajas para consolas tan sumamente inferiores, alguien va a pagar el pato. Pues ahora tengo más curiosidad por ver cómo quedará de Wii U. Será igual que las otras. Sí, no. Pero eso. Yo me alegro mucho que se descubriera el pastel, porque nos damos cuenta de cómo nos torean sin que nos... O sea, si no llega a haber un tío que descubre esto, no hubiera ni habido parche. A lo mejor un año después sacaban versión mejorada con DLCs y tal, y mejora gráfica, y quedaban de puta madre. Y eso, o sea, me alegro de no haberlo comprado de salida este juego, sin duda. Y voy a esperar. Me apetece mucho jugarlo, pero voy a esperar una oferta, porque no quiero darles el precio completo de este juego ni de coña. Sí. Lo compraré por 5 euros. Y sobre todo, por lo que comentan ahora, Jorge, no sé si lo sabes, hay rumores que dicen que Ubisoft entonces podría sacar el parche. Sí, que y lo, sí, pero es confirmado. Que, pero que, lo que quiero decir es que, vamos a ver, si hicieras eso, aunque solo sea por, bueno, por acallar un poco toda esa masa y tal, para mí, presto la credibilidad con tu compañía, porque hacer eso... A sabiendas de que el público sabe que le has mentido, es peor que mentir. Es traicionar a la gente que ha comprado tu juego, ¿no? Entonces, pues bueno, por mí, que les jodan. Así lo digo. Bueno, vamos a ir con el foro, señor Oscar. La verdad es que está un poquillo apagado el foro, ¿eh? Hay unas cuantas imágenes. A ver, voy a buscar uno por el que empezar. Bueno, Brutal Vomit y creo que es Battlemania, que están sí entusiasmados por el análisis de este Wolfenstein. Y Denis el Azul dice: os habéis esmerado con la publicidad del programa. Pone una imagen de Televisión Española, programación de Felipe VI, y pone: y recordad que esta noche a las 10 un nuevo programa del Complejo Holanda. Claro, pues no había ni Dios en la calle. Como si fuera un rótulo de la gente. Claro, es que la gente pensó que eran las 10 de la mañana. Claro, hombre. Claro. Entonces estaban en sus casas, toda la población. Toda la población de España está en sus casas esperando el Complejo Holanda. No, claro. No hay príncipe. Bueno, el nuevo rey, Felipe VI. Brutal Vomit pone: no te preocupes, Oscar. Y pone una imagen: a la mierda el mundial. El FIFA 14 de fondo. Y dice: yo juego a FIFA 14, lol. Bueno, el FIFA 14. Yo es que soy más de PES. A pesar de los pesares. Bloodtep dice: al menos esta semana Kojima confirmó el uso de figuras amiibo para en el Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain. Bueno, ¿sabéis las míticas maquinitas de meterle un euro o 50 céntimos? Bueno, pues tiene ahí una... Por el fondo, detrás de toda la mierda para que te pueda tocar, pone Metal Gear, pero en plan cutre. Y claro. Sí, pero yo creo que eso es coincidencia, no tiene que ver con... No, claro que no tiene nada que ver. Me refiero... Es que las cosas estas son de metal. Metal Gear. Aunque bueno, Gear, no sé a qué se refiere. Gear sería engranaje o algo así, ¿no? La traducción literal de Gear, engranaje. No, es tanque, no es tanque. No, tanque es tank. Arma, ¿no? Gear se puede... Sí, pero yo pensaba que el principal era engranaje, como en Gears of War, que sale la ruedita de los engranajes en el logotipo, pues algo así. ¿Qué más? Brutal Vomit: my body ready para las ofertas de Steam, tanto mental como psicológicamente. Bueno, pone una serie de GIFs y... Joder, yo no sé si es Brutal Vomit el que siempre pone algún GIF de Seinfeld, pero es que siempre sale uno en el post. Y PHF Ceramic pone una imagen del código fuente de lo que estábamos hablando de Watch Dogs y dice y remarca el tema de This is PC only, hookers. Y bueno, estos cuatro enlaces que pone aquí, supongo que serán más imágenes. Voy a pinchar a ver si no entra un virus en el... Ah, mira, es la... son vídeos. Lo voy a cerrar. Son comparaciones, versión PC, lo bueno y lo malo. O sea, con las cosas de E3 versus sin cosas de E3. Claro, ahora le voy a sacar el sonido al PC y voy a echarle un ojo a ver qué tal. Y ya está, no, es que no hay más. Está la gente poco habladora. Ah, bueno, no, espera, segunda página, da tiempo. Sí, da tiempo, venga, Oscar, rápido. A ver, hay un par de ellos. Voy a leer el de Big Boss Fumabanos porque tiene otro Denis, pero ya le hemos comentado uno a Denis para ser un poco equitativo. Sé que esto no tiene que ver con el tema de hoy, vaya hombre, pero lo pregunto aquí, ya que sois especialistas. Quisiera empezar la saga de Witcher, a ver si me gusta, pero he visto que también hay libros. ¿Cuál es el orden que debo seguir? ¿Con respecto a los libros o con respecto Supongo que se refiere con respecto a todo. Vale, pues te comento. Mira, los libros son independientes a lo que es la historia de los juegos. De hecho, son anteriores. Los libros son anteriores a los juegos, según la cronología, ¿no? Pero son independientes aún así. Podríamos decir que los juegos son una especie de spin-offs de la saga de Geralt de Rivia. Y no obstante... Hay guiños a los libros, pero tampoco son no es determinante leerlos. Sí, efectivamente. No obstante, los libros sí que es verdad que, bueno, si te los has leído, pues luego te juegas el juego y hay personajes que conoces. Por ejemplo, ahí en el juego hay amigos de Geralt que ya dice, ah, mi viejo amigo Zoltán Chivay, por ejemplo, ¿no? Y tú sabes quién es Zoltán si has leído los libros. Y si no, ya lo conoces ahí en el tema. Y Jaskier, que vive grandes aventuras con Geralt y tal. Mi consejo es que te leas esos libros si te gusta la literatura fantástica, porque son libros que son muy buenos. A mi juicio son muy entretenidos de leer. Sobre todo, a mí me encantó el primero, que son pequeñas historias cortas de Geralt, ¿no? Pero a partir de dos ya empieza una especie de saga, ¿no? De libros que siguen una trama y tal. Pero puedes jugar a los juegos de manera totalmente independiente sin haber leído jamás nada de El Brujo. De hecho, eso es lo que estoy haciendo yo. Y bueno, justamente hoy me terminé el primero y me entraron ganas de leerme algún libro porque es un universo interesante, vamos. Así que eso, no te preocupes por tener que leerlos porque vas a entender bien los juegos igualmente. Y con respecto a aquellos jugadores que no tengáis un ordenador y no podéis jugar a The Witcher 1, que recordemos que solo hay en PC, pues no os preocupéis, podéis jugar directamente a E2, hombre, si contáis con una versión con una Xbox 360 y tal. No hace falta jugar al 1 para entender el 2. Son juegos así un poco independientes. Yo imagino que la tercera entrega pues harán algo parecido, ¿no? Harán que sea un poco independiente la historia, aunque esto no se sabe todavía. Bueno, vamos a irnos con un poco de música. David, ¿qué tienes para nosotros hoy? Tengo temas especialmente conocidos, pero en versión nazi. Pues vamos un poco con una música nazi y volvemos enseguida con Solz y no Solz. Oh yeah. so sehr, wenn du so sprichst, wenn sie sich so bewegt und diese Worte zu mir spricht, ganz leise in mein Ohr, mir sagt, dass sie mich liebt. Ich liebe es so sehr, wenn du so sprichst, haust du mich um aus den Schuhen heraus. Sprich zu mir, beweg dich her. ¿Ah, sí? ¿Y quién lo dice? Yo soy el Sol. ¿Ah, sí? Pues que sepas que yo soy el... Cállate, tú eres el No Sol. Y seguimos aquí en el Complejo Landa, el programa de radio sobre videojuegos independiente. Vamos a recordaros cómo podéis descargar el programa todas las semanas. Muy fácil, en complejolanda.com. También desde iTunes, el iTunes Store. Buscáis Complejo Landa y ya estamos por ahí. Y bueno, si queréis comentar algo, hacer un comentario, ¿no? De si os gusta el programa o si os parece horrible, pues nosotros encantados de leer vuestros comentarios y porque nos dan buen feedback y aprendemos un poco cómo hacer esto de la radio, ¿no? Podéis descargar nuestro programa también en complejolanda.com directamente, como acabo de comentar, desde nuestro blog. Tenéis además una pestaña que se llama Programa y tenéis un índice con todas nuestras temporadas y todos los programas disponibles de absolutamente todas las temporadas, ¿no? Casi unos 6 años de historia o algo así, o sea, ya hemos estado, ¿eh? ¿Quién? Nosotros, Oscar. Ah, ¿nosotros? Sí, nosotros. Ah, es que estaba mirando el chat. Bueno, adicionalmente podéis descargar nuestro podcast o escucharlo directamente en streaming en iVoox. Y ahí también podéis comentar nuestro podcast. Que por cierto, de decir que últimamente en iVoox nos comentan mucho. Así que muchas gracias por darnos vuestro feedback porque, como os comentaba, nos ayuda a seguir mejorando. Vamos a dar un repaso rápido a nuestro chat. Complejo anda todo junto en IRC Hispano. Y actualmente tenemos conectados a las siguientes personas. Tenemos a Kesha, a Bonotranca... además tranca en mayúsculas, ¿eh? Tenemos a Camioneta 2, DAP 1, Denis el Azul, Ducha E0, Gaspar da el New Order, Gaspar en alemán es AG, Gaspar fundará el Cuarto Rage, no lo dudes, Insanov, Juasix, tenemos también a Larga Vida al Rey Felipe VI, a Matando Nazis a Cuclillas. En Cuclillas, perdón. Eso es en referencia a ti, Oscar. No lo sé, hay mucha gente que juega agachado, creo. Pero yo creo que eres el jugador que juega agachado más famoso de la periferia. Del Complejo Landa, ¿no? Por lo menos de aquí, seguro. Tenemos también a Matt Fragel, a Merket, nieta secreta de Hitler. Tenemos a Nesil, a Paco Gol, Report Casillas por Fid. Casillas Fideo en este mundial. Tenemos también a Rubillo, a Spawi, a Toraz, a Viva el Rey Felipe VI. Y tenemos a un web chat y pico. Por favor, identifíquese escribiendo barra nick espacio el nick. Para acabar, ¿cómo podéis contactar con el Complejo Anda en redes sociales? Complejo Anda todo junto en Twitter. Y buscáis también, si os interesa, Facebook e Complejo Anda, pues eso, en Facebook. Para comentar en directo, complejoanda.foroes.net. Señor David, Solz y no Solz, que llevamos unos días sin Solz y no Solz. Nos sí. Estás apagando de Solz. Ay, vosotros, joder, tanto especial de mierda. Bueno, hoy traigo un Solz terrorífico, la hostia. Además, ¿Pero es un Solz que puedo ver yo? No, desde luego que no. Entonces me voy. No, a ver, puedes escucharlo, pero no puedes jugarlo. No deberías, al menos. O sea, pues, que... Bajo tu propia responsabilidad. No puedo jugarlo, pero puedo escucharlo y no me va a dar miedo. ¿Eh? No, puedes escuchar como yo te hablo de esto, pero no deberías jugarlo. Para nada. Ah, vale. Pues si sois como yo, no pasa nada. Podéis escuchar como él habla de eso, pero no tal. Eso es. Además, es como el buen terror, eso que de repente ocurre y dices, ¡hostia! ¡Hostia! Pues tal cual así. Tal cual, así automático. Me asustó, David. Joder. Sí. ¿Pero es terror psicológico o es terror? Es terror de todo tipo, de psicológico, anal, de todo tipo. En este juego hay cosas que son muy depravadas. Solo digo que he visto un tuit tuyo, David, que me ha sentado mal, la verdad. Ya. Ah, yo también lo vi, me dio miedo también. Y asco. Sí. Y asco, sobre todo asco. En Las Vegas. Y. Bien, Oscar, tío, te veo. Te veo espabilado. Todo bien, todo bien. Después traigo un Nosold que a su vez es un híbrido con un Sold Edition. Entonces no puede ser un Nosold. Sí que lo es. Es una Sold Edition. Porque la Sold Edition no es un Nosold. David. Entonces no es una Nosold Edition. No. A ver, no puedes decir estas cosas. ¿Por qué? Porque Jorge dejó de todo su sistema de valores. Porque esa es mi intención. Me explota una arteria en la cabeza o algo. Esa es mi intención. Ya sabemos que es la tónica del programa. Que yo diga y tú no lo entiendas. Y así seguirá siendo. Cuanto más lo compliques. A veces mejor. Sí que lo entiendo. Porque a veces es simple. Cuando porque es, está en el guión. Es que el rollo. Es que al principio era Sold y no Sold. No ha dado lugar a equivoco. Sí. Sold y no Sold. No. Y ahora de repente es un Sold Bobby Kotick, que es un no Sold que da miedo, no, pero no, que no, podría. No. Matizo. Tuvimos una época en la cual cada Sold y no Sold tenía un nombre diferente. Es verdad. Pero la gente no lo entendía. La gente es tonta. Yo tampoco lo entendía. Bueno, creo que estaba bastante claro. Bueno, a mí también me costaba a veces. ¿Te costaba a veces? Sí, porque joder, un día decías que era un Jerry Raymond, otro día decías que era un Bobby Kotick en mezcla con Tim Willits. ¿Jerry Raymond qué va a ser, Víctor? Eso es un Sold como una casa. Joder, hombre, Dios. Es por esto que siempre acabamos a las 12:30. Claro. Bueno, el Sold de hoy tiene que ver con Xbox One. Y es que de forma, al menos a mí, me ha parecido repentina. Y es que, amigos, Outlast y su expansión, Blightsbower, ya están a la venta en Xbox One. O sea, anunciados y lanzados a la venta en el mismo día prácticamente. Ese juego que se suponía era exclusivo de PS4, entre comillas, porque realmente sus creadores nunca lo confirmaron, pues han lanzado ya Outlast en Xbox One. Podéis disfrutarlo, os recomiendo encarecidamente, porque yo creo que a día de hoy es el mejor juego de terror que existe. Así de claro os lo digo, junto mejor a Amnesia. Que Amnesia. Están ahí. Al menos en lo que se refiere a tensión, yo creo que Outlast está un pedaño por encima. Sí, dan miedo de verdad esos juegos, ¿eh? Este caso sí. Y aparte es muy, muy perturbador. Sobre todo el DLC, la expansión Blightsbower, del que ya hablaremos en el Complejo Landa, que a mí, hoy, como decía Víctor antes, subí una captura que hice y la verdad es que la cosa sí, es un poco desagradable. Sí. Así que ahí los tenéis, de verdad. Yo estoy contentísimo. De hecho, yo al ver la noticia dejé todo lo que estaba haciendo, o sea, nada. Y fui a comprarlos raudo y veloz. Y el mismo día me acabé ya la expansión. A mí es un juego que me supera, que me encanta, que me meto en él. Y no soy capaz de ver otra cosa. Me parece maravilloso el mundo de Outlast. Así que ya los tenéis. Una conversión a One que me parece bastante correcta, aunque tiene problemas de tearing. Pero por lo demás cumple sobradamente. Así que yo de verdad, si os gusta el terror y tenéis un estómago más o menos fuerte, yo creo que podréis disfrutarlo sin ningún tipo de inconveniente. Yo no. Tú no, la verdad es que no, porque la verdad tiene terror. Solo la intro tensión. Ya me daría miedo. No es que sea un juego de terror, es más bien tensión, que tiene momentos donde también el terror psicológico juega su papel, pero eso es todo tensión. Tensión, la gente te persiguen depravados, caníbales, violadores y creaciones de Almodóvar. Sobre todo en el caso de Blightsbower hay un enemigo que yo creo que está sacado de una película de Almodóvar, así de claro os lo digo. Y de verdad es que es terrorífico, me encanta. Bien, así que Outlast ya está a la venta para Xbox One, el Outlast original, el primero a 18 euros, 19 euros, y su expansión Blightsbower a 9 euros. Así que si queréis comprar el pack completo, pues libres sois de hacerlo. Yo, insisto, lo recomiendo. Bien, pasemos a la No Sold Sol Edition de esta semana. Bueno, ¿sabéis que la próxima semana se lanza Sniper Elite V3? Un juego que mucha gente creo que espera bastante, la saga gusta, aunque bueno, V2 tampoco tuvo una calidad desbordante. Sabéis además que el V2 se regaló hace también una semana en Steam. Y la próxima semana pues sale la tercera entrega para todos los sistemas sabidos y por haber, menos Wii U. Bien, hasta aquí todo normal, ¿no? O sea, la próxima semana, perfecto. Pero sus creadores, Rebellion, han anunciado que la próxima semana se pone a la venta una edición coleccionista super exclusiva. Exclusiva de PC y reducida a 1000 unidades que solo se puede comprar en su web. Al nada despreciable precio de 114 euros. Toma ya. Bueno, sin contar gastos de envío que supongo que serán cuantiosos. Bien, os comento lo que trae. Y bien, vamos a empezar. Copia de Sniper Elite 3 para PC en 2 DVDs. Menos mal que trae el juego. Acceso a todos los DLCs del juego. Dossier secreto sellado con cera. Hostia, con cera. Con cera. Que incluye esquemas de tanques y armas. Mapas del norte de África, etc. Tarjetas AS firmadas por el equipo de desarrollo. Camiseta de edición limitada. Esto me gusta. Cartas ilustradas representativas de las fuerzas estadounidenses, británicas, italianas y alemanas. Manual de instrucciones impreso. Manual de instrucciones impreso. Eso forma parte de la edición coleccionista. Toma ya. Me parece increíble. Es buenísimo. Sí, sí, sí. Y casi igual que lo de la cera. ¿Qué material tan...? ¿Qué material tan escaso? A partir de ahora solo se puede hacer las ediciones coleccionistas. Manual impreso. La cera es un material noble. Si fuese cobre... Pues aún noble y escaso también. 6 tarjetas postales del juego. Cartel de tiro de tamaño A2. Caja metálica. Bien, y diréis, ¿y por qué esta noticia no te gusta, Bono? Me parece un poco ruin, eso para empezar. Curación coleccionista se anuncia con una semana de antelación. Eso me parece ya un poco ruin. Porque ya te están metiendo la tensión y ya te están poniendo un cuchillo en el cuello para que compres. Y eso no me parece bien. Curación coleccionista tiene que enseñarse con mucha antelación para que puedas reservar, pensártelo y sobre todo, pues qué sé yo, en fin, divagar un poquillo más sobre si comprarlo o no. En este caso me parece una auténtica guarrada. Y también me parece una guarrada que, hombre, por lo que veo es una edición que, vale, sí, puede ser muy exclusiva, pero el contenido tampoco es que sea nada de otro mundo. Me parece una guarrada que sea tan reducida y que solo se pueda comprar a través de la tienda de los desarrolladores Rebellion. ¿Qué pero es decir, sabes que esa edición la tendrá muy poca gente, ¿no? Sí, o sea, sí. Se puede llamar una edición limitada, este caso, para coleccionistas de verdad. De verdad. No como es las otras que las tienen a cholón, que las cagan prácticamente. Eso, Jorge, la verdad es que lo he pensado y me metí en tensión. La verdad es que me estoy jugando a mi honor, pero estoy triste porque, no sé, me parece un poco ruin, insisto, sobre todo con una semana de antelación. Es que eso no me da tiempo a asimilarlo, la verdad. Yo este juego no pensaba comprarlo, sinceramente, pero después de esto me lo tendré que plantear. Dime, Gaspar. ¿Te das cuenta que igualmente estás hablando aquí ya se agotó? ¿Qué? Igual está a punto de agotarse. No creo que se agote porque es yo de ti miraba ya, miraba. Elite tampoco es, tampoco es una saga que vuelva loca a la gente. Dime, Oscar. Aquí la mala noticia para ti no es que salga la edición coleccionista a falta de una semana. Es la mala noticia es que probablemente te quedes sin ella. Seguramente. Ya, y lo he asumido y lo comparto con vosotros. Pero, si quieres jugar en la herida, yo también puedo hurgar en tus miedos, ¿sabes? Puedes intentar comprarla, joder. No. No, pasas. Inténtalo o no lo intentes, pero hazlo. No. He dicho mala frase. Sí. ¿Me habéis entendido? No. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Ahora sí lo he dicho. Vale. Bien. Pero no, el intento me refiero. No, ya. Me refiero a que igual cuando lo quieras comprar, ya no puedes, porque ya está agotado. Da igual, siempre hay formas de conseguir alternativas. No demasiado positivas desde el punto de vista moral. Pero la moralidad es mínimo una ciencia 100 muerta. Euros más cara. Puede ser. Ya veré. Seguramente, bueno, igual luego la trata de Gaspar y es hacer especulación con ella. No lo sé. El caso es que efectivamente esta edición, que puede ser más o menos interesante, se anuncia con una semana de antelación y a mí me duele. Pero tengo que darle una puntuación. Y se la voy a dar. Voy a bajar la música, como siempre, para darle dramatismo. Segundos de tensión, esto es arte, este silencio es arte. Es arte, es música en sí mismo. Y le doy 3 soul points. Sí. Qué sobrado. Sí, porque es una mierda, pero trae bastantes claro, cosas. Claro, no, es una mierda porque me duele la forma. David, el máximo eran 5 soul points, ¿verdad? No, eran 3. No, 5 solo si eres Skyrim o alguna cosa. Pero os dais cuenta de que casi nunca baja 2 o 3 soul points. Siempre son 3 soul points. David, claro. Tienes que ser un poco más cabrón. Porque si no la gente se piensa que todo el monte... Cualquier cosa te vale. ¿Sabes? Sí, yo justifico esto. A mí me duele la forma en la que han anunciado esta edición coleccionista, pero como dijo Jorge antes, esta sí es súper exclusiva. Y lo han hecho bien, han jugado bien sus cartas. No la tendrá cualquiera esta. Que son británicos, por cierto. Han jugado bien sus cartas y la verdad es que me han ganado, me han superado. Y poca gente puede decir ¿Y la vas a comprar? ¿La vas a comprar? ¿Qué? ¿Te la vas me lo voy a pensar en un rato. Es que mira que se puede acabar, ¿eh? Tienes que ser cabrón y compras dos. Una la guardas y la vendes dentro de 6 meses. Eso es lo que haces tú si tuvieses pasta, cabrón. Evidentemente. Eso lo va a hacer mucha gente. Lo va a hacer mucha gente. En fin, pues sí, es el sold/no sold/sold edition/no sold edition de esta semana. Una cosa que nunca veréis. Al no ser que esto se convierta en costumbre, las ediciones coleccionistas empiecen a ser súper exclusivas, con lo cual ya empezarían a tocar un poco los cojones. Pero ya veremos. Evidentemente, hace falta... no creo que haga falta advertir que todo el contenido este extra, que es un contenido que, bueno, parece que complementa un poco la historia, todo vendrá en inglés, ¿vale? El juego, como es Steamworks, pues siempre se podrá traducir al castellano, aunque venga originalmente en inglés. Por eso no habrá problema. Así que nada, esta ha sido mi sección de hoy. Muy bien, David, pues nos vamos directos con el análisis. Recientes no son un secreto para el complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Y seguimos en el complejo Anda, esta vez para volver con una saga mítica, una de las sagas más legendarias de juegos de acción en primera persona. Vamos a hablar de la gran saga Wolfenstein y de un nuevo juego, David. Pues sí, Wolfenstein The New Order, juego que yo en mi vida me podría esperar. Yo pensé que tras el Wolfenstein de Raymond Software, que bueno, mucha gente no le gustó, a mí me parece un juego aceptable, cuanto menos. Pero pensé que después de ese pequeño pinchazo la saga no volvería, pero el año pasado nos sorprendió Bethesda con el anuncio de este New Order, que se encargaría de hacerlo Machine Games, antiguos miembros de Starbreeze Studios, creadores de la saga Riddick, por ejemplo, o de Darkness, entre otros. Y debo deciros que como shooter clásico, que homenajea a los clásicos con ciertas licencias de otros juegos, me ha encantado. Creo que a la gente en este género estamos ya muy curtidos, que echábamos de menos ciertas dinámicas que se habían perdido. Este New Order es un pequeño caramelito que merece la pena disfrutar. Bien, este New Order, como ya sabéis, controlamos a BJ Blazkowicz, personaje imperecedero en la saga. Y la historia es cuanto menos curiosa, veréis. Lo que nos plantea es un futuro diferente al... Bueno, se os dibuja una historia alternativa en la cual... los nazis ganaron la Segunda Guerra Mundial, ¿no? De hecho, el juego empieza con nuestro protagonista luchando tal cual en la Segunda Guerra Mundial, haciendo una misión que no sale del todo bien. Y después queda el hombre pues recluido en un hospital por una lesión que tuvo y veía con sus propios ojos cómo los nazis pues empezaban a dominar prácticamente todo, ¿no? Empezaban a imponer su ley, cómo empezaban a correr el sistema y cómo empezaban pues a dominar prácticamente todo el mundo conocido. Este planteamiento, que puede parecer a lo mejor un poco baladí, no lo es en absoluto. Se nota que Machine Games ha querido crear un contexto que sea más o menos creíble, en el sentido de que, por ejemplo, antes os puso una música, que eran temas muy clásicos, pero con el filtro nazi. Y es muy, muy gracioso, porque tú en el juego te encuentras a lo mejor pues pequeños documentos que te... Bueno, no es que sean relevantes para la historia, sino más bien que te pretenden explicar cómo ha sido la influencia nazi en el mundo, ¿no? Y, por ejemplo, te cuentas que los Beatles... Pues, que serían los Beatles en ese momento, pues les obligan a cantar en alemán. Madre mía. Y hacen sus versiones pues cantadas en alemán, ¿no? Hay muchos temas míticos cantados en alemán, unas versiones muy, muy curiosas y muy chulas, pero en alemán, así tal cual. Y eso demuestra el gusto del interés de, oye, queremos plantearnos esta historia diferente, mejor dicho, tampoco es que sea el futuro, estamos hablando de los años 60, pero desde un punto de vista completamente diferente al habitual. No es que los nazis dominen el mundo, sino que además la cultura se ve afectada por su influencia, ¿no? Es algo más que un simple detalle, a lo mejor geográfico, sino que también afecta, insisto, a la cultura. Y la gente come salchichas y bebe sí, chucrut. Más chucrut, efectivamente. Además, también debo decir que hay una pequeña evolución, porque Blazkowicz era el típico tío, el fuertote, un tío decidido que odiaba a los nazis, que nació para matar nazis, que es su principal hobby, que lo hace de puta madre, que el juego lo sigue haciendo, pero te das cuenta de que es un tío que tiene algo más, ¿no? Tiene un trasfondo. Él a veces juega así, te va contando cosas de su pasado, detalles, ¿no? Pensamientos que tiene, pues está enamorado, elementos del pasado que le calcó un poco por dentro, el odio que tiene hacia los nazis. O sea, se nota que hay un trasfondo narrativo mucho más trabajado que en otros, con otras entregas de la saga, donde realmente tú tenías que matar nazis y poco más, ¿no? Es decir, el personaje no importaba nada. El personaje era un Rambo y su historia personal no importaba absolutamente nada. En este David, caso, sí. Nos metemos en la psique de Blazkowicz. Bueno, sí, más o menos, y, ¿eh? Y no, no, Hugo Stiglitz, él. Exactamente, exactamente. Pero de verdad, o sea, no os penséis que es una cosa que se ha hecho así, como quien dice, no, no, no. O sea, ha habido trabajo y secuencias cinemáticas que están destinadas únicamente a que empatices con Blazkowicz, a que entiendas el porqué de su odio hacia los nazis. Y, en fin, la verdad es que es un. Es el elemento narrativo, la forma de contar la historia está muy perfeccionado y supera de largo a cualquier entrega anterior de la saga, lo cual es lógico, ¿no? No podemos tampoco equipararlo a Wolfenstein 3D porque las herramientas que había en esa época no permitían tampoco hacer grandes cosas. Pero, por ejemplo, Wolfenstein de Raven Software, Blazkowicz era, pues eso, era un tío que mataba a nazis y poco más, ¿no? Pues aquí no, aquí es algo más, tiene su corazoncito y también tiene su razón de ser, así que muy bien hecho. Ya os digo, es una historia que, bueno, es cierto que después el guión en sí se vuelve muy previsible, muy fantástico. Bueno, el elemento fantástico siempre está incluido en la saga Wolfenstein, pero al menos la forma de narrarlo es diferente y se nota que ha habido un interés en que despunte al menos, ¿no? Debo recordaros además que este Wolfenstein no tiene ningún tipo de modo multiplayer. Machine Games se dijo en su día que ellos querían centrarse en el modo historia porque creían que se había perdido un poco la costumbre de ofrecer un modo historia trabajado, y yo estoy completamente de acuerdo, lo han hecho muy bien y eso se nota el esfuerzo en cada elemento del juego, ¿no? Bien, ahora pasemos a detalles jugables. Y como ya os dije antes, este New Order huele a clásico, ¿no? Es cierto que tiene a lo mejor elementos de los Call of Duty en el sentido de, pues, ciertos scripts, ciertas situaciones que son muy espectaculares, muy cinematográficas, pero acaba ahí la similitud con los shooters modernos. Todo lo demás es puramente clásico. Por ejemplo, la salud. La salud es una mezcla entre lo moderno y lo clásico. La salud se regenera. Pero se regenera en fragmentos, me explico. Tenemos a lo mejor, imaginaros, 100 puntos de vida como máximo, ¿no? Podemos aumentar la vida máxima encontrando unos ítems especiales. Pues, por decir de algún modo, la salud se va reduciendo en fragmentos, en partes. Quiero decir, si por ejemplo tenemos... Parecido 100... a Halo Reach, ¿no? Sí, efectivamente, por ejemplo, Halo Reach, incluso el propio Reddick. Quiero decir, si tenemos 100 de vida y nos reducen la vida a, imagino, 72 puntos de vida... Solo se regenera hasta 80 de vida, ¿vale? Si nos bajan la vida a 55, por decirle algo, solo se regenera hasta 60. O sea, son fragmentos de 20 puntos de vida, ¿vale? Así, con lo cual, tenemos que tener mucho cuidado, no nos podemos confiar, porque, sobre todo en dificultades máximas, donde un soldado, en el caso de que no tengamos protección o armadura, porque tenemos esta armadura, por supuesto, y la armadura no se regenera, esta se agota y se agota. Con una simple ráfaga de ametralladora nos puede volar en cuestión de segundos, ¿no? O sea, que la cosa es bastante exigente. Y el hecho de que la vida se regenere, bueno, es una ligera ayuda, pero tenemos que estar muy pendientes de que la cosa no viaja demasiado, porque en ese caso no podríamos superar con garantía los niveles. Dime, Víctor. Yo tengo una pregunta, Iz, para recuperarte la vida. ¿Hay como en el reto tocaste del Wolfenstein platos ahí de cocido y salchichón y cosas sí, de hasta esas? Puedes comer comida de perro si te da la gana. Joder, hostia, eso, tío. Buenísimo. Es el guiño, no podía faltar. Están los botiquines míticos, botiquines de distintos niveles, y también está comida, que efectivamente, Víctor, es comida de todo tipo, fría, caliente. Y tiene buena pinta. Eso tiene buena pinta, la verdad. Tiene buena pinta. Eso ya, para mí es esencial, ¿eh? Pues lo tiene y no te preocupes. Bueno, de hecho, el principio del juego es un homenaje a tu castillo Wolfenstein, bueno, y el Wolfenstein original, porque es un castillo muy chulo y que recuerda mucho al es que reto. Me encanta esa ambientación, macho. Eso es. Buenísimo. Así que es una mezcla entre el sistema clásico y el moderno, ¿no? La vida se regenera, pero en fragmentos de 20 puntos de vida. Así que cuidadín, no os confiéis, ¿vale? Por cierto, imaginaros, tengo un máximo de 150 puntos de vida y de repente cojo un botiquín que me da 50 puntos de vida más. 200 puntos de vida, sí, pero con la salvedad de que la vida máxima, esa vida que despunta respecto a nuestra cantidad de vida, digamos, innata en el personaje, se va reduciendo, quiero decir. Y de hecho, es un punto que yo, bueno, diría que es un pelín negativo en el sentido de que esa vida que sobra, esa vida mayores, se reduce de una forma drástica. Es decir, apenas te da tiempo a disfrutarla, por así decirlo, ¿no? O sea, tú coges 150 puntos de vida a mayores y en cuestión de 3 segundos o 4 ya estás en 150 puntos de vida. O sea, se reduce con una facilidad pasmosa. Es un poco inútil, de hecho. Pero bueno, está ahí. Dime, Gaspar. Y voy a decirte, es un pequeño guiño clásico, pues como Quake o Quake 2, que también sucedía eso, ¿no? Me parece. O los Doom. No. El hecho de que no sé en qué shooter clásico era, que tú te aumentaba la vida, pero cuando perdías eso volvías a tu nivel de vida normal. Cuando cogías un botín o algo, no recuperabas. En el caso de Doom, por decirte un ejemplo, Doom tenías una cantidad de vida máxima de 100. Si cogías ítems de vida singulares de un punto de vida, se te aumentaba. La única forma de aumentarlo al máximo, que es el 100%, 200 puntos de vida, era coger las esferas azules, ¿no? Pero a partir de las esferas azules, cuando tenías 200 de vida, no podías aumentar más, se quedaba ahí. Ese era el límite, ¿vale? Si tú tenías 100 de vida y cogías, por ejemplo, un botiquín, no te aumentaba la vida. De hecho, ni siquiera cogías el botiquín. En este caso, no. En este caso, tu vida, vamos, la cantidad de vida máxima que puedes tener se aumenta si coges un botiquín a mayores. Pero, insisto, la velocidad en la cual baja esa vida a mayores es tan drástica que apenas lo vas a notar, ¿no? Es una cosa un poco extraña, cuanto menos. Pero, en fin, convendría explicar cómo funciona el sistema de vida, que ya os digo, recuerda al clásico, aunque no sea 100% clásico. Después también está la cuestión de las armas. Blazkowicz tiene el bolsillo de Doraemon y puede llevar todas las armas que le dé la gana. Puedes llevar, pues, imaginaos, 6 o 7 armas a la vez. Y no solo 6 o 7 armas, sino también dobles armas. O sea, tú, por ejemplo, hay una escopeta que es brutal en el juego, que es un arma absolutamente demencial. O sea, esto es otro guiño de software. La escopeta mata todo lo que se le ponga por delante. Y puedes, en cualquier momento, si consigues un arma mayor, puedes tal cual darle un botón y que aparezca otra segunda arma en el poder del personaje, ¿no? Con lo cual ya eres una especie de máquina de matar. Además, no solo eso, o sea, no solo que puedo llegar a las armas que me dé la gana, no hay limitación en ese sentido, bueno, limitación de cuántas armas hay como máximo, lógicamente, sino que además el hecho de llevar dos armas, pues Blazkowicz, hombre, no es que se mueva igual de rápido, pero prácticamente sí. Y además, quiero decir, él no nota en absoluto, digamos, el peso de las armas, ¿no? Él dispara con una facilidad pasmosa. ¡Hostia! Parece que tiene dos brazos que no son brazos, son palancas de hierro. Es Blazkowicz, tío. Lleva matando nazis desde que éramos pequeños. Exactamente. Incluso a veces, Víctor, yo he notado que... esto es un poco bizarro. A veces he notado incluso que el retroceso es más evidente cuando usas un arma que cuando usas dos, ¿no? O sea, que fijaros hasta qué punto es, iba a decir, arcade. Para una forma de decirlo, pero, claro, el sistema este de armamento. Pero eso es un guiño a los clásicos, lo de llevar todas las armas que quieras, la gana, disparar de una manera totalmente irreal y tal. Exactamente. Está, bueno, muy bien. A ver, es cierto que el retroceso sí que existe ahí. O sea, de hecho, antes me preguntaba, creo que Pecha Cerán me dijo en un vídeo, joder, no sé qué, vas todo el día agachado. Bueno, en el caso de que voy agachado, sobre todo es para controlar el retroceso, ¿no? Es algo que ya sabemos los ninjas, que tú agachado pues controlas mucho mejor el retroceso y es mucho más fácil disparar a los enemigos, ¿no? Es parte de la razón por la que Oscar siempre va agachado. Exactamente. Es la idiosincrasia del jugador de shooters, y que en este caso se cumple a la perfección. Pero ya os digo, cuando llevas dos armas a la vez, exactamente igual, o sea, él las maneja con una facilidad pasmosa. Y de hecho, cuando la dificultad aumenta, porque hay picos de dificultad muy altos, más te vale usar dos armas a la vez y no una, porque si no estás muerto prácticamente, ¿no? Y hablando de armas, hay otra arma mayores, dime, Oscar. Nada, Brutal Vomit comenta sobre el tema de la dificultad. Dice, bueno, hace antes una pregunta de si se puede guardar en cualquier momento la partida. No, va por puntos de control, a menos en versión de consolas, ¿eh? Dice, si el nivel de dificultad es un reto en este juego, si hay gore, si se puede desmembrar y partir a los enemigos, y qué tal el sonido de las armas. Bien, por partes, hay mucho gore, es un juego tremendamente violento. Ya no solo en secuencias cinemáticas, que hay secuencias que a mí me parecieron incluso desagradables, sino también el efecto de las armas. O sea, tú a lo mejor, si le metes una ráfaga a un soldado en la cabeza, se la revientas tal cual. Si, por ejemplo, usas una arma de gran calibre en el costado de un soldado, le revientas parte del costado y ves sus tripas y sus costillas, ¿no? Hay una especie de gusto porque el digamos el efecto de los impactos sea notable, que yo disfruto desmembrando nazis y viendo el efecto de mis armas, ¿no? O sea, en el caso de PS4, supongo que ya es cosa de estas máquinas o de PC, se mantienen muy bien los cadáveres y todo el desmembramiento que haces. No desaparecen los cadáveres así como cualquier cosa, sino que toda la escabechina que hagas se mantiene para que veas tu obra completa, ¿no? Así que sí. ¿Qué más me comentaba? La dificultad es un reto. En la máxima dificultad sí. Al principio puede parecer que no. Es más o menos asequible. Los tiroteos los controlas muy bien. Los enemigos no es que sean especialmente poderosos o resistentes. Pero cuando la cosa avanza y tiene picos que son desesperantes, ¿no? De cual ya ves enemigos que son muy poderosos, que con un disparo a cierta distancia ya te matan directamente. Muy resistentes. Y hay zonas en las cuales hay una cantidad de enemigos tan ingente que te puedes llegar a desesperar. O sea que sí, es un reto en ciertos momentos, aunque por norma general es más o menos asequible, ¿no? Se podría considerar como algo negativo que no se controle bien el pico de la dificultad, ¿no? La dificultad debía ser un poco creciente y no tener picos tan evidentes a veces, incluso en niveles que, quiero decir, a lo mejor te puedes un pico de dificultad en el segundo nivel no te vuelves a encontrar otro hasta el cuarto, ¿no? Por poner un ejemplo. O sea, es un poco, está un poco desequilibrado en ese sentido. No sé qué más comentaba Oscar, más preguntaba aparte de eso. Reto, desmembramiento. El sonido de las armas. El sonido de las armas en general me convence. A ver, no os esperéis rigor histórico a la hora de producir las armas clásicas, ¿no? Porque no lo hay. Tal cual, o sea, es cierto que cuando empiezas contra las armas americanas, que sí son 100% fieles a las originales, al menos una de ellas, pero todo lo demás armamento nazi es una versión propia de Machine Games que no tiene nada que ver con lo que en su día existió, ¿no? Es decir, aquí no vais a encontrar MP40, por ejemplo. Dime, Gaspar. Iba a preguntarte sobre la jugabilidad. ¿El juego está scripteado como si fuera un Call of Duty o los enemigos tienen cierta IA como...? Bueno, los enemigos son hasta cierto punto listos. Quiero decir, son enemigos que buscan flanquearte. Intentan rodearte, ese tipo de cosas. Exactamente. Oh, wow. Cuando ven que te recluyes en una zona concreta, te tiran granadas para obligarte a salir. Que van cambiando de posición, no se quedan únicamente en un mismo sitio. Pero bueno, a ver, esto es un poco arbitrario. Es decir, te puedes encontrar momentos en los cuales los enemigos sean completamente idiotas y otros en los cuales te pueden llegar a sorprender, ¿no? Pero insisto, el tema de la IA es la gran asignatura pendiente de cualquier videojuego y la inteligencia del jugador siempre se impone. El jugador siempre identifica patrones, siempre sabe cómo afrontar, cómo enfrentarse a los enemigos. Y hombre, ¿qué pasa? Que al final el juego recurre al recurso de meterte tantos enemigos en pantalla que realmente hay fuerza bruta, ¿eh? Hay quien resiste más y a ver quién tiene más aguante. Pero la IA cuanto menos es aceptable, aunque tiene sus cosillas que evidentemente se podría mejorar muchísimo, ¿no? Y no sé si vas a preguntar algo más, Jorge. Yo quiero saber si este juego consigue esa sensación que te dan juegos, ya digo de software, pero bueno, se puede considerar del mismo estilo, ¿no? Juegos como Rage, que te da mucho jugo matar. Disparar, a tal, sin duda. Y realmente, cuantos más enemigos, mejor. No es un juego en el que resulte tedioso, sino que realmente es lo más divertido del juego. Sí, o sea, sin duda. O sea, yo cuando disparo en este juego soy feliz. Tal cual, o sea, da un juego matar enemigos, reventarlos, ver que las balas tienen efecto, más en este caso tiene un efecto considerable. Y yo siempre lo diré, o sea, ID Software siempre ha sido una maestra en el noble arte de disparar. No cualquier juego lo consigue en su género, ¿eh? Casi lo inventaron ellos. Totalmente. Y Machine Games parece que son unos alumnos aventajados porque también lo consiguen. Disparar en New Order es placentero y por fortuna casi siempre lo haces en casi todo el juego. Si vas a comentar todavía el tema de duración y esas cosas. Sí, voy a hablar por partes de eso. Bueno, hablando de armas, para que no se me olvide, hay un arma que despunta respecto a las demás, que es la cortadora láser. Creo que alguno ya la vio aquí del que trataba. La cortadora láser es un arma muy poderosa además, pero también tiene la función de cortar planchas de metal, pues ya sean planchas tal cual o a lo mejor rejas metálicas, ¿no? Lo cual es un elemento que a veces pues casi se podría considerar como una especie de puzzle, ¿no? Momentos en los cuales tú dices, coño, ¿por dónde avanzo? Y descubres una forma un tanto retorcida que una plancha de metal que puedes cortar. La cortas tal cual, pues manejándola con el stick o con el ratón, la cortas según la forma que consideres oportuna y pasas, ¿no? Accedes a través de ella, ¿no? ¿Qué pasa? Que a mi juicio no está del todo aprovechado. No es un elemento que al final acaba siendo un poco secundario y tampoco le han dado el suficiente jugo que se podía esperar. Ahora bien, esta cortada de láser se convierte en un arma muy poderosa y hecho fundamental para derrotar a ciertos enemigos, ¿no? La vamos mejorando a medida que avanzamos, aunque, ojo, las mejoras no son automáticas. Hay que encontrarlas en los niveles. A veces se encuentran fácil, a veces no tanto. Así que, ojito, tenéis que explorar con cierta cautela para encontrar todo, porque la verdad es que el arma mejora muchísimo y se convierte en algo brutal. De hecho, fijaros, inicialmente el arma solo se puede recargar con una especie de consolas de electricidad, ¿no? Que le transmite electricidad a la consola para cargar la batería. Cuando la mejoramos a niveles, los últimos niveles, al final el arma se recarga sola, ¿no? Muy lenta, eso sí, pero se va recargando sola. Poquito a poco se recarga sola y, de hecho, incluso le podemos meter una mirilla que localiza a los enemigos que hay en el entorno y les dispara automáticamente pues ráfagas de láser. Va chetada, ¿no? Sí, o sea, el arma... Pero es una chetada, pero es que te va a hacer falta, o sea... Hay dos enemigos que son durísimos, enemigos pues atípicos, bueno, esto ya es típico de Wolfenstein, robots uberpoderosos, Uber por lo de alemán, soldados con armadura, soldados que con cantidades ingentes, o sea, te hace falta realmente este arma para lograr sobrevivir, porque si no estuviese estarías bastante jodido, ¿no? O sea, que realmente es un elemento fundamental para sobrevivir, no es un elemento tampoco secundario, aunque a mi juicio, mi crítica es que, insisto, a nivel de puzzles de desarrollo se podría haber aprovechado mucho más, ¿no? Bueno, esta saga, David, tampoco ha destacado nunca por eso. Sí, pero ¿sabes lo que pasa, Víctor? Que este Wolfenstein, como también han querido darle otro enfoque diferente, o sea, nos centramos en el modo historia, queremos crear niveles que sean un poco más complejos de lo habitual, pues hombre, siempre cabría la posibilidad de que este elemento fuese, estuviese más aprovechado. Y al final es algo completamente accesorio. O sea, vale, muy bien. Aquí una zona, una plancha metálica, una reja. Corto la reja, paso por aquí. Vale, lo haces de forma automática. No es tampoco algo que te sorprenda ni que te plantee ninguna dificultad, ¿no? Simplemente lo digo por eso. O sea, entonces puedes llegar a hacer... Va a hacerse repetitivo, monótono el juego, entonces, en algunos momentos. No, os explicaré por qué. Veréis, se ha comentado que este juego planteaba, esto fue en palabras de Machine Games, que planteaba muchas variedades o variedad a la hora de enfocar los niveles. Y no estoy de todo de acuerdo. O sea, realmente es un juego bastante lineal, ¿no? ¿Qué pasa? Que en muchas zonas, prácticamente el juego te obliga a una de dos, o a ser sigiloso o a armarte a tiros, ¿no? Sigiloso zonas con las cuales es que ni siquiera tienes armas, ¿no? Porque es otra cosa que a mí tampoco me gusta demasiado. Hay ciertos niveles, cuando superas un nivel, pasas al siguiente y se resetea todo. No tienes ningún arma. Tienes que conseguirlas de cero, ¿no? Salvo la cortadora láser, por supuesto. O sea, ya cuando la consigues es tuya para siempre. Entonces, hay momentos en los cuales tú no tienes ningún tipo de arma. Tienes tu cuchillo, que es el arma básica, y realmente se te obliga a ser sigiloso. Se te obliga a ser sigiloso porque no hay otra alternativa. O sea, tienes una serie de enemigos que, bien es cierto que son enemigos que también se defienden con cuchillo, lo cual puede crear situaciones un poco ridículas en las cuales hay peleas de cuchillo, es un poco tal. Pero por lo general, el juego te está diciendo: mira, aquí tienes que ser sigiloso porque no te queda otra. Y hay otras zonas en las cuales de repente surge un script a lo Call of Duty y ahí ya se lía parta y tiene que ser acción por acción. Ahí ya no hay sigilo, ¿no? Entonces, no realmente que se plantee variedad, sino que el juego te adoctrina que juegues de una forma u otra. Es verdad que hay ciertas zonas en las cuales es mejor ser sigiloso. Tienes la pistola mítica, la pistola base alemana, aunque modificada para los tipos modernos, con silenciador, para acabar sobre todo con los generales. Aquí los generales son, es el enemigo cabrón en el sentido de que es muy débil, pero el general es capaz de pedir refuerzos, de hacer sonar el arma y pedir refuerzos que son infinitos hasta que los mates, ¿no? Y de hecho, para darte una pequeña facilidad, cada vez que hay generales en el mapa, el juego te pone una especie de radar, ¿no? Te indica a qué distancia están los generales para que puedas matarlos con cierta prisa y así evitarte el hecho de encontrarte con un barrón muy serio, ¿no? Daros cuenta que cuando avanzas mucho en el juego, el hecho de que puedan pedir alarma, que pueda hacer sonar la alarma, implica que pueden entrar enemigos muy poderosos que te pueden complicar muchísimo la vida, ¿no? Entonces, el momento en el cual, efectivamente, sí tienes que ser sigiloso por encima de plantearte la acción. Pero son momentos muy puntuales, ¿no? ¿Qué pasa? Que el juego también... se esfuerza en ser variado en el sentido de que, bueno, hay situaciones un tanto atípicas en las cuales pues se trata de explorar, de a lo mejor objetivos secundarios. Por ejemplo, hay una zona en la cual, que es la base de la resistencia, que tiene momentos que yo considero un poco muertos, un poco aburridos, ¿no? En el sentido de que te obligan a lo mejor a encontrar objetos, buscar por el escenario objetos muy insustanciales, únicamente pues a lo mejor imaginados para hacer feliz a un personaje concreto, un NPC. Pero la verdad es que se esfuerza cuanto menos en eso, que no sea todo acción por acción, sino que el jugador tenga que hacer otras cosas un poco diferentes a las habituales, ¿no? Que lo consiga o que logre mantener el ritmo, eso ya es otra cosa. A mi juicio hay momentos que son muy aburridos y otros que les falta un poco de chispa, ¿no? Así que lo intenta, pero tampoco creo que lo consigan. Dime, Oscar. Pregunta de Bruten Bominuten. ¿Qué tal el respawn y cómo manejas el tema ese de, por ejemplo, si mueres, si sales en una posición cercana a donde has muerto o si tienes que repetir una fase más o menos larga? Es una buena pregunta esta. Veréis, en este juego no hay respawn. Es decir, aquel enemigo que matas, el enemigo que muere, no vuelve a aparecer, ¿no? Es cierto que hay zonas en las cuales, según avanzas, pues de repente pueden aparecer más enemigos, pero si los matas, ya hay ningún tipo de respawn. Ahora, dime, Jorge. No, yo creo que cuando mueres tú. Cuando mueres tú. Ah, bueno, sí. Pues bueno, a eso me refería, vale, sí. Yo he visto algún problema. Los puntos de control son bastante abundantes y no son cabrones, en el sentido de que los hay cada poco rato y más o menos aseguran tu avance. Pero yo sí he visto problemas bastante serios en este sentido. Por ejemplo, imaginaros, me pasó ayer, ¿no? Yo estaba jugando en la dificultad máxima, que, oye, cuesta lo suyo matar a ciertos enemigos, y, coño, de repente avancé, maté varios enemigos, llegué a una zona en la cual de repente me encontré un robot gigante y el tío me violó. O sea, me vio dos segundos, estaba justo enfrente de él, un poco perro ponerlo ahí, me mató. Punto de control, vale. Me deja prácticamente justo al lado de este robot, ¿no? O sea, doblar la esquina y encontrármelo. ¿Qué pasó? Que de repente aparecieron de la nada los enemigos que había matado en la partida anterior, ¿entendéis? O sea, aparecieron de una forma un tanto repentina cuando supuestamente ya los había matado, ¿no? O sea, el juego no registró realmente que había matado a esos enemigos antes y me los puso ahí tal cual, ¿no? Con lo cual a mí me jodió bastante. También hay problemas muy curiosos, que me parece esto ya una cagada increíble. Aunque bueno, esto es una especie de glitch que favorece al jugador. Por ejemplo, a veces me ha pasado que avanzando por el mapeado, pues a lo mejor que se imaginaros, pues mi objetivo es llegar al punto X, ¿no? Entonces yo, de repente, avanzo, llego a un punto de control, pero no llego a alcanzar justo el objetivo del juego, ¿no? Me matan antes o Es decir, mata antes de llegar a la zona en concreto, ¿no? O sea, no llega a mi objetivo, me ha matado antes. Para mi sorpresa, cuando carga el punto de control, el juego me deja justo en el punto en el que tenía que llegar, ¿no? Una cosa un tanto absurda, que no tiene ningún sentido, porque realmente me ahorra la dificultad de superar esa zona, porque era especialmente complicada. Es un regalo que te da el juego y que me pasó más de una vez, ¿eh? O sea, que en los puntos de control parece que hay problemas a veces para dos cosas. Para de alguna manera poder en pantalla los enemigos que ya habías eliminado y de repente vuelvan a aparecer. Y también para calcular, entre comillas, en qué zona empiezas y en cuál no deberías empezar, ¿no? Porque no tiene ningún sentido, insisto, que me mate en una zona en la cual había ya había bastante distancia antes de llegar a mi objetivo y que empiece justo en mi objetivo. Eso no tiene ningún sentido porque realmente es un avance que te hace quedar, que es un regalo que te hace el juego sin ningún tipo de justificación, ¿no? Pero en fin, son detalles cuanto menos feos que yo supongo que se pulirán con parches o algo por el estilo, ¿no? Pero es cierto que los puntos de control en este juego no funcionan del todo bien. Es un detalle que merece la pena mencionar. Y bueno, ya os digo, a nivel de desarrollo es un shooter clásico con elementos modernos, niveles que pretenden ser variados, que a veces lo consigue, a veces son un poco cansinos. Y es un juego que, insisto, si os gusta el género, en lo que se refiere a nivel de desarrollo, pues yo creo que vais a estar más que contentos, ¿no? Dime, Gaspar. Sobre ese aspecto, estuve leyendo que hay un momento que tomas una decisión de salvar un personaje a otro. Efectivamente, eso voy a comentarlo, eso es. El momento en el cual, casi al principio del juego, que según lo que hagas, eso implica dos cosas. La primera es que ciertos elementos de la historia varíen, pero de una forma un tanto muy sutil, ¿no? Muy sutil, muy efímera. Tampoco es algo tan fundamental. Pero también eso implica acceder a cierta habilidad exclusiva según escojas una cosa u otra. Porque esta es otra. Wolfenstein tiene un sistema de habilidad basado, podríamos decir, en los perks. No son perks pasivos. Y se consiguen básicamente realizando acciones. Hay una especie de habilidades separadas entre sí que tratan sobre distintos puntos, por ejemplo, sigilo, o armamento, movimiento, y en las cuales, pues, simplemente para avanzar por ellas hay que realizar ciertas acciones. Por ejemplo, imaginaros, qué sé yo, pues acuchillar por la espalda a X enemigos. Qué sé yo, pues matar a 50 enemigos con sistema de cobertura. Es un sistema de cobertura bastante curioso en el cual tú te pegas una pared, pulsas el botón de apuntar con precisión, entonces el enemigo, el Blazkowicz lo que hace automáticamente es ladearse, o sea, doblarse hacia un lado y apuntar semicubierto, ¿no? De una forma muy, muy intuitiva, muy cómoda. Está muy bien hecho eso, la verdad. Entonces, bueno, haciendo una serie de acciones, vamos avanzando por esa especie de árbol de habilidades y conseguimos ya, pues, las mejoras más tochas, ¿no? Por ejemplo, qué sé, imaginaros, pues que al correr me mueva con más silencioso, que llevando dos armas me pueda mover de una forma mucho más rápida, o que no se note el efecto de llevar las dos armas, que me aumente la capacidad de granadas, que me aumente, pues qué sé yo, pues tanto habilidades ofensivas como defensivas, ¿no? O sea, que mejora el personaje, además mejora de una forma no basada en puntos de experiencia, sino simplemente en realizar acciones concretas, ¿no? Con lo cual siempre te animas a hacer cosillas que son curiosas cuanto menos, ¿no? Además, lo consigues fácil, ¿eh? No es ninguna dificultad. Hay una única exigencia que a mí me pareció un poco cabrona, que consiste básicamente en matar enemigos con su propia granada. O sea, una cosa un poco retorcida, porque es complicado. ¿Te lo puedes devolver entonces? Sí, bueno, lo que pasa es que creo que no lo cuenta. O sea, sí hay una habilidad de devolver granadas, pero creo que se refiere más o menos a que un amigo tiene una granada y que sencillamente, pues tú, pues qué sé yo, siendo un poco cabrónido, pues te mueves por cierta zona para que él revienta a otro, ¿no? Pero bueno, ahora que dices Gaspar, también podría ser el tema de coger su granada y tirarse, ¿no? Porque a fin de cuentas eso es otra habilidad que consigues, ¿no? Devolver granadas. Podría ser. Lo que pasa es que yo de hecho tengo dos o tres muertes de ese tipo. Y podría ser como dices tú, Gaspar. La verdad es que tendría que comprobarlo. O sea, que ya os digo, tiene un sistema de habilidades muy curioso que la verdad es muy asequible y muy divertido de acceder a él, ¿no? Y de conseguirlo. Así que ya os digo, es un juego que a nivel de desarrollo va a conseguir satisfacer a los fans del género, ¿no? En cuanto a duración, pues mirad, a mí me duró más de 20 horas. Más de 20 horas, la dificultad máxima, eso sí. Parándome mucho a observar y explorar, porque el juego también invita a eso. No es que tenga variedad de rutas, porque eso es algo que se comentó en su día, yo no estoy todo de acuerdo. No es que tenga variedad de rutas, o al menos no tiene tanta variedad de rutas como para contemplarlo como una posibilidad fuerte del juego. Pero sí, a veces hay momentos en los cuales sí puedes variar ligeramente tu ruta de acción, ¿no? Pero os digo, a nivel de desarrollo es un shooter que... Yo creo que su modo de historia es de los mejores del género en los últimos años, lo cual tampoco es muy complicado de superar, ¿no? Todo se ha dicho. Pero la verdad, creo que es un juego que cumple sobradamente en ese aspecto. Así que eso es Wolfenstein New Order. No hay modo multiplayer, todo es modo historia, sencillamente. Iba a decirte, yo creo que ya bastante mérito es que un software te aguante 20 horas sin aburrirte, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, ya es bastante meritorio ese hecho. La verdad es que sí, ya os digo que bien, muy bien, muy en ese sentido. Bueno, pasamos a elementos técnicos y aquí hay mucho que comentar. Como ya sabéis, este juego funciona bajo el Elite 5, el motor de Rage. Es un motor que a mi juicio no es el idóneo para este juego. Me explico. Yo creo que el motor de Rage es idóneo para juegos como Rage. Juegos que muestran escenarios muy abiertos, muy amplios, y que en ese caso Rage, la verdad es que es espectacular. Pero es un motor que en las cortas distancias, cuando realmente pegas tu cara en una textura, como hace muchas putillas gráficas, lleva sus carencias, ¿no? O sea, de hecho, es principalmente en lo que falla este Wolfenstein, al igual que en su día Rage. En el detalle de las texturas y además muchas veces en la carga de texturas, ¿no? Sigue habiendo problemas ligeros en ese sentido, de texturas que cargan mucho en cargar o que directamente no cargan y que se ven como el puto culo, ¿no? En el caso de PS4 no pasa tanto, parece que la versión de PS4 es la que más se ha molestado en optimizar, pero las restantes versiones, al menos PS3, Xbox, incluso PC, han dado bastantes problemas en ese sentido. Así que es un motor que tiene su parte negativa. Yo creo que aquí se nota bastante. Luego, el tema artístico, aunque es bueno en general, es bueno la imitación que han conseguido. No tanto a nivel técnico, sino también, como ya decía antes, a nivel puramente de músicas, a nivel puramente de elementos, vamos a decir, de la cultura popular. En ese sentido lo han hecho muy bien. Pero es un juego que yo lo definiría como gris. Wolfenstein New Order es muy gris, demasiado gris. La paleta de colores a veces se repite demasiado. Puede ser un juego un poco agobiante en algunos momentos, ¿no? Es cierto que tiene un nivel que es impresionante y muy sorprendente, que no os puedo hablar de él porque es unas grandes sorpresas del juego, que dices, coño, cómo mola esto, ¿no? Y qué extremo es este título. Pero por norma general es un juego un poco gris, un poco repetitivo en cuanto a diseño artístico, ¿no? Curiosamente, al principio, cuando nos movemos a un hospital, cuando Blazkowicz despierta en un hospital, es el único escenario donde realmente parece que dinamiza un poco la tónica general del juego. Pero por lo demás es un pelín gris. Así que yo, técnicamente cumple perfectamente, es un juego que es notable, es decir, no es tampoco que sea malo ni mucho menos, ojo, ¿eh? Pero desde luego hay ciertas cosas que se deberían pulir y creo que a nivel artístico, insisto, ese tono utilizado a veces puede resultar un poco cansino en general, ¿no? Y a nivel sonoro, pues bien, bien, es una producción a la altura. De hecho, ya veis el esfuerzo de hacer de versiones al nazis de temas clásicos. Pero debo decir que el doblaje al castellano, si bien es bueno, está mal trasladado. En el sentido de que hay voces que se escuchan con un tono metálico muy desagradable. Y que también el tono, la intensidad de esas voces a veces es demasiado bajo respecto a lo que se escucha en el juego. Típico defecto que ya, por desgracia, estamos acostumbrados, que es un problema propio del doblaje. Y que a veces pues te impide escuchar con claridad lo que te están diciendo, ¿no? Es una cosa que a veces puede resultar un poquillo desagradable. También debo decir, que me olvidé de comentarlo, que este juego tiene muchos coleccionables. Hay de todo. Tesoros, hay archivos de audio, cartas, documentos, mejoras de salud. Es decir, hay un montón de cosas en las cuales para explorar y para conseguir pues un poco aumentar esos elementos que van complementando la historia, ¿no? Así que yo creo que está bastante completo en ese sentido. Como conclusión, pues yo lo tengo claro, para mí es una sorpresa este Wolfenstein, creo que devuelve un poquillo el prestigio a la saga, vuelve a estar ahí en la pomada. Es un juego que en general ha gustado bastante a todo el mundo que lo ha jugado, porque se esperaba precisamente lo que ha dado un shooter clásico, con elementos modernos. Yo creo que si te gusta el género es casi imposible que te decepcione, a no ser que haya algún elemento de los que he explicado aquí que no te convenza del todo, ¿no? Pero de verdad es que es muy recomendable y creo que será juego de que dentro de X meses estará de oferta en Steam para que todos podáis disfrutarlo, ¿no? Merece mucho la pena y yo creo que, insisto, a los que ya somos clásicos en esta materia, que somos perros viejos, nos agrada este Wolfenstein New Order. Bueno, pues a mí me ha alegrado, David, porque para mí el anterior, el que salió en Xbox 360, PC y PS3, hecho por Raven Software, fue una decepción personal, ¿no? Y por lo que me estás contando, pues es un juego que recupera un poco los orígenes, ¿no? De esta saga. Y vamos a irnos un poco al foro, porque han estado comentando, Oscar. ¿Qué han estado diciendo? A ver, PHF Ceramic dice, retomando el tema Watch Dogs, también estaría muy bien poder meter mano al código de las versiones de PS4 y One, porque tengo una ligera sensación de que también les han capado cosas. Y dice, lo digo porque yo lo tengo, y el juego combina cagadas gráficas muy graves con detalles alucinantes como que el viento levante papeles del suelo y colisionen bien con el entorno. Y pone el ejemplo de que dice, se pega, por ejemplo, los papeles se pegan a los laterales de los cajeros si el viento está soplando. De hecho, creo que fue Pecha Ceramic el que me mostró una imagen en la cual veías, creo que la versión de PS4 incluso, o de PC, veías un suelo, asfalto en este caso, y como según avanzaba el día, en ese asfalto se generaba un charco de agua o parecía completamente liso, ¿no? O sea, una cosa sorprendente. Detalles que a lo mejor si no te paras mucho en ellos no los ves, pero que dices, coño, y molestia en, claro, o sea, yo estoy de acuerdo con él. Parece que este juego lo han capado al final por una cuestión, pues no sé, sinceramente no sé por qué, y ha quedado un poco desangelado. Apunta también, decirle a Bono que el envío de la colección, de la edición coleccionista en Hyper Elite V3 son 26 pavos para el envío de 3 a 7 días y 49 para el de 3 a 5. Vamos, gastos de envío generosos, que te vienen con el puñal, pero clavado directamente al corazón. Calzacat, creo que lo he dicho bien, dice, vaya, hoy es jueves y programa. Y dice, como abuelo que soy, jugué al Wolfenstein 3D Shareware. Lo de Shareware después explicaremos un poco cómo va, en disquete y tal. Pero lo interesante, está el Far Cry 3 Blood Dragon de oferta en Steam. Creo que eran 3 euros y pico, si no me equivoco. Me lo voy a pillar. Bueno, y 3 claro. Normal también está de oferta. Sí, a 4 sí, y pico. Sí, es verdad, sí. O 5. Dabuno, comentando el post de PHF Ceramic de Watch Dogs, dice, en el sumamente remoto caso de que en algún momento eso fuese posible, lo dice por tocar el meter mano en el código de las versiones consoleras, dudo que se pudiese mejorar mucho teniendo en cuenta que en PS4 va 1600x900, en Xbox One a 792p, supongo que 1408x792, y en ambas a 30 frames por segundo. Aunque en general bastante consistente, también hay caídas. Al final de cuentas, los procesadores gráficos de PS4 y Xbox One básicamente equivalen a GPUs de gama media y baja de la pasada generación, 7790, 7750/70. Y saca ahí las gráficas, ¿no? Ya, con frecuencias considerablemente más bajas. Flipando. Se supone que las 7790 y 78 en adelante son gamas bajas a día de hoy. Hombre, a día de hoy... Comparación, sí. Medio abajo, medio, puede ser. Medio, sí, ¿no? Pero. Es que, claro, la gama alta. Es que la gama alta tiene... nos vamos a cosas muy tochas. Claro, es que la gama alta debería tener un rango mucho mayor porque hay tarjetas bueno, top hay, que son muy tochas. Hay gama alta y yo le llamaría la siguiente. Gama stream o algo gama así. Gama entusiasta. Sí, sí. Claro. Bueno, vamos a continuar. ¿Algo más? Voy a actualizar, pero creo que no. Bueno, pues en ese caso nos vamos directamente con la última sección del programa. Nos vamos con el de retroanálisis. Juegos de ayer y opiniones de hoy. Si eres un nostálgico, el Complejo Landa te trae el retroanálisis. Continuamos aquí en el Complejo Anda, vamos a dar un nuevo repaso al chat. El Complejo Anda todo junto en IRC Hispano. Tenemos conectados ahora mismo a Aitor Menta. Aitor Menta. Vale, Víctor. Bonotranca, Bruten Vominutem, Spice Vomit, Dab 1, Denise Azul, Gaspar da el New Order, Gaspar fundará el Cuarto Rage, Larga Vida Rey Felipe VI, Matando nazis en cuclillas, Matt Fragel, Merkel, nieta secreta de Hitler, Nessil, Rubillo y Toraz. Vamos a irnos con el retroanálisis, nuestra sección retro, señor Oscar. Hoy casi tenemos un... Sí, es que pudimos haber bautizado esto como especial. No, Boston. Es que ya hicimos un especial de Wolfenstein, sí, hace, bueno, hace tiempo. No sé quién... De hecho, en especial de Wolfenstein incluso hablamos del Wolfenstein 3D, pero bueno, vamos a hablar de él como retroanálisis. De una manera más amistosa, ¿no? Sí. Vamos allá. Sí, bueno. Bueno, como sabéis, Wolfenstein 3D es uno de esos pioneros. Es un juego de PC que, bueno, inicialmente de PC, popularizó el género shooters, de los shooters en primera persona. Fue creado por ID Software, como hemos venido diciendo durante todo el programa, y distribuido por Apogee Software en mayo del 92. Que de aquel Apogee no era nada. No era nada. Y bueno, eso es uno de los pioneros, pero quizá los dos siguientes que vinieron, Doom y Quake, fueron los que realmente sí popularizaron el género de los shooters en primera persona. De hecho, fíjate, Oscar, un detalle curioso. Cuando salió Wolfenstein 3D, no sé que fuese el primero en este género, o esta perspectiva, mejor dicho. No tuvo esa, digamos... Repercusión me refiero a la hora de hacer clones. ¿No? Un juego que salió, sí. Pero sin embargo con Doom no. Cuando salió el Doom, años posteriores a salida de Doom, de repente aparecieron una serie de clones muy descarados. Pero en el caso de Wolfenstein, salvo cosas muy concretas, no tuvo tampoco esa aluvión de clones. Pero es que es un caso bastante curioso. Sí, yo creo que quizás la dificultad, porque bueno, el motor en aquella época era complicado de trabajar con él. Era una perspectiva también demasiado rompedora, que mucha gente no se termina de adaptar a ella. La gente se mareaba. Claro, se mareaba. Y desde el punto de vista de un diseñador, pues de repente hacer un juego con esa perspectiva tan radicalmente diferente a lo habitual es un reto bastante exigente, ¿no? Yo creo que esos fueron elementos que provocaron eso. Bueno, después salió en diferentes plataformas, 3DO, Super NES, Game Boy Advance, y también Wii y PSP, pero en forma de homebrew. Es decir, en forma, ¡ay, que te lo saco! Exactamente. De manera no oficial, y lo de no oficial muy entre comillas. Y en PS3 y Xbox 360 salió. También, sí. Pero salió oficialmente, lo puedes comprar. En... Sí, sí, sí. Debo decirte, Oscar, bueno, no sé si después ibas a hablar tú de las conversiones que se hicieron o simplemente... No, iba en el tema de curiosidades, iba a comentar un par de anécdotas de la versión de Super Nintendo. Ah, vale. Otra también, una anécdota que siempre pasa en estos juegos en Alemania. Pues entonces esperaré que hables de ello porque hay una cosa muy curiosa. ¿Sabes lo que pasa? Es que cada plataforma tiene su versión, digamos, única de Wolfenstein 3D y tiene ciertas variantes. Por tanto... tenemos un espacio bastante de tiempo tal y no quería hablar de todas, vale, así que... Vale. Bueno, en Wolfenstein 3D manejamos a Blazkowicz, como decía antes David, el soldado legendario de esta saga, siempre es el mismo, un espía estadounidense que intenta escapar de una fortaleza nazi, digamos, ¿no? Y bueno, esa es su primera misión. Como sabéis, había múltiples salas por ahí en las que podíamos coger munición, diferentes armas... y otro tipo de cosas para seguir avanzando. Esta es la premisa básica de Wolfenstein 3D, aunque después hay más. Ahora voy a hablaros un poquito de las misiones o de las misiones que forman el juego y de una cosa muy curiosa, porque Wolfenstein 3D tuvo dos lanzamientos. Uno sería el lanzamiento comercial, que consistía en creo que eran tres fases con creo que 10 misiones por cada fase, una cosa así. Y después, perdón, tenía también una expansión de Nocturnal Missions que también era básicamente, venía a doblar el juego. Esto no era simplemente un cachito más, es que, sino que te venía a dar otras 30 misiones más. Es que de aquellas expansiones eran otra cosa. Y después, el lanzamiento original fue... de Wolfenstein 3D fue en shareware. ¿Qué es esto? Pues que ID te regalaba un paquete básico de juego, unas misiones, para, no sé si hacer testing o una cosa u otra, pero sí, más o menos iba por ahí el tema, ¿no? Y entonces tú después podías comprar a mayores el juego. Yo era... Una cosa de lo que me he enterado hoy. No sabía. No, estaba buscando información de Wolfenstein 3D y no sabía eso. Esa táctica que hacía ID. ID lo que hacía era. Mandaba por correo el tema. No, a ver. ID lo que hacía era. Normalmente, el precio de su producto era un precio de. ¿Cómo puede ser cualquier juego, no? Costaba lo que costaba un juego. Pero ellos fueron pioneros en el tema de las demos. Y las demos, para ellos, era, bueno, mira, te cobramos $1 y pico o $4 con algo, un precio simbólico y todo eso, y te daban a lo mejor el primer capítulo entero. En el caso de Doom, ese es el primer capítulo entero del juego. Y en el caso de Wolfenstein 3D también te daban... las 10 primeras misiones. Correcto. Entonces, claro, tú, que eras escéptico con respecto a una compañía pequeña, desconocida, no sé qué tal, podías probar su juego, porque ellos lo que querían era que lo probaras para que alucinaras con la tecnología que tenían. Entonces, claro, es ahí cuando pagabas por el resto. Y es ahí cuando salió una expansión, pagabas por expansión, ¿no? Entonces, fue una estrategia pionera de parte de ID Software. Y yo imagino que Apogee también estaría por ahí por el medio en esa estrategia de marketing o de distribución. y yo creo que esa ha salido muy bien. Las demos que tenemos hoy en día se lo debemos a ellos. Se le funcionó muy bien todo eso, muy bien. Bueno, las misiones serían Escape from Wolfenstein, Operation Eisenfaust y Die, Fiora, Die. O sea, ya os imagináis cómo acababa el juego original. Y después de Nocturnal Missions, A Dark Secret, Trail of the Madman y Confrontation. Y cada una de estas misiones, o sea, de estas, digamos, partes, tenía como 10 misiones en el juego, ¿no? Por tanto, la expansión, como decíamos antes, estaba bastante bien. Te daba el doble de, o sea, el doble de lo que tenías. Un poco vamos con tema de, o sea, Wolfenstein 3D es un juego muy, muy, muy rodado. Vamos a contar un par de digamos, ¿cómo se decía, Gaspar? Curiosidades, ¿no? Antes hacíamos varias yes. veces lo de las curiosidades, sí, las curiosidades. Del retro. Vamos a recuperarlas un poquillo. Era muy entrañable. Sí, sí, sí, sí. Bueno, la primera, la más clásica, debido al uso de símbolos nazis y canciones del partido nazi, Wurst Wessel, creo que lo he pronunciado bien, Wurst Wessel, como tema principal del juego, la versión de PC fue prohibida en Alemania en 1994. Bueno, pues tuvo dos años ahí en el que lo pudieron comercializar sin problemas, pero después dijeron, bueno, pues ahora decidimos cortaros el grifo y os jodéis. Ya sabéis que se abusaba mucho de la simbología nazi en Wolfenstein 3D. Hombre, iba de eso. Claro, matabas nazis, joder. También en New Order. Hombre, sí, pero... A ver, tú puedes hacer un juego con simbología nazi, pero que le pongas el tema principal, el himno del partido nazi, el tema principal del juego, eso ya es puro cachondeo. Eso son cosas de Romero. Puro cachondeo. Son cosas de Romero. Eso es meterte en la temática, joder. A ver, Romero, no. Ellos querían meter nazis para que odiases a los malos, para que los odiases. Vamos a ver, Romero era un tío que, él decía lo de diseños de la ley, ¿no? Era un tío que realmente se alucinaba con sus historias, ¿no? Con las historias que quería contar y todo eso, él intentaba pues que fuera lo más inmersivo posible. Y sinceramente, a mí me parece eso... Joder, o sea, me parece bien. Y debía partirse el culo mientras pensaba. Sí, sí, además piensa que es un juego... el himno ahí. Yo creo que lo que más escandalizó es que el juego era extremadamente violento para su época, ¿no? Porque era un juego en que abiertamente te ponías a cargarte nazis en primera persona, o sea, y te los cargabas muy duramente. Sí. Más cosas, Óscar. Ahora una que es muy buena y os vais a reír un cacho. Nintendo. Vamos a hablar de Nintendo y su versión para Super Nintendo. Debido a la preocupación de Nintendo por el juego, la versión del juego Super Nintendo fue modificada para que no incluyera ninguna referencia al nazismo. Vaya hombre. E incluso cambió a los perros por ratas gigantes. Y la sangre fue convertida en sudor con el propósito de hacer parecer al juego menos violento. Por cierto, dos cosas. Romero dijo en su día que de las muchas conversiones que se hicieron a Wolfenstein, que él participó en prácticamente todas, el Super NES fue la más complicada de hacer. A nivel técnico, ¿eh? Y segundo, hay una leyenda que dice, bueno, esto es algo muy bizarro, hay un juego para Super Nintendo que usa el motor de Wolfenstein, que es el Super Noah-Arc 3D. Ah, sí. Que sí, es un juego donde controlas a Noah y tienes que capturar animales. Sale en el Angry Video Game Nerd. Sí, ojo. Se dijo en su día que ID Software dio la licencia del motor a esta compañía, porque se hablaron del proyecto y dijeron que era extremadamente bizarro. Les otorgó la licencia básicamente porque considera un juego ridículo y claramente era una especie de esperpento respecto a la censura que en su día les obligaron a implementar. Yo, David, dudo que eso sea así, porque realmente lo que creo es que consiguieron el motor porque ID Software desde siempre libera los motores. Bueno, a ver, esto es evidentemente una leyenda urbana, no lo sé. Yo creo que sería aprovecharían el motor que estaba liberado y ya está. El caso es que ID Software les pareció bien el desarrollo de este juego, pero como una especie de forma de ridiculizar la censura que aplicaron a la versión de Super NES. Sí, muy desproporcionada. Exactamente. Además, ¿eh? ¿Habéis ridiculizado nuestro juego? Pues ahora comeros este título de índole religioso donde tienes que capturar animalitos, ¿no? Más es tal cual Wolfenstein, buscarlo en internet, porque es Wolfenstein, pero con otro skin. Por cierto, la versión de 3DO... que salió en el 93, sí. Era más mejor en gráficos. Bueno, le agregaron ciertos efectos sonoros y banda sonora, creo. Banda sonora. Pero la mejor es, al igual que es la versión doméstica de Doom, al menos dejando un lado de PlayStation, la mejor es la de Jaguar. La versión de Wolfenstein de Jaguar es una joya porque además mezcla elementos del Doom clásico. Por ejemplo, el diseño de arma del protagonista es tal cual la pistola de Doom y hay otra serie de guiños al Doom original, ¿no? O sea, esa versión es una joyita que el que tenga ahí tiene oro. Nada, para terminar, decir que Wolfenstein 3D es uno de los padres de los shooters y que convirtió a ID Software en una empresa O sea, le puso en el mapa de las desarrolladoras ahí de software. Hombre, está claro que el juego que definitivamente consolidó ID Software como una de las grandes empresas de videojuegos de su momento, de los grandes estudios de desarrollo, fue Doom. Pero este juego sirvió para tener las herramientas necesarias para poder hacer Doom, tener el dinero necesario para hacerlo y contratar a la gente necesaria para poder hacer este proyecto tan ambicioso, ¿no? Pero yo quería comentar una cosa con respecto a la distribución de este juego. Apogee, en aquella época, no era una distribuidora lo suficientemente potente como para distribuir los juegos en formato físico en tiendas. No tenían contratos de distribución con grandes almacenes, como tienen muchas de las grandes compañías, ni nada por el estilo. Entonces, ¿qué hacían? Ellos distribuían los juegos por correo. Tú pedías un juego a Apogee y te mandaban un paquete. Lo pagabas contra reembolso y funcionaba así. Entonces, el caso curioso sucedió en Alemania, donde estaba prohibida la venta de Wolfenstein 3D por ser un juego de temática nazi, que ya sabemos que allí es un país especialmente sensible, ¿no? con ese asunto. Entonces, ¿qué pasa? Que debido a que allí estaba prohibido, había muchos jugadores alemanes que querían jugar a Wolfenstein porque era un juego codiciado en su época, porque era un buen juego. Entonces, a los de Apogee y a los de ID Software se les ocurrió que la manera de poder enviar ese juego allí era poniendo tanto la caja como la etiqueta del juego de color totalmente blanco. Entonces no sabías, por ejemplo, si el cartero pues recibía el paquete o lo que fuera, pues nadie sabía qué contenido tenía ese disco. Podía ser un disco con software de ofimática o podía ser cualquier otra historia, ¿no? Entonces es un poco curioso, ¿no? Cómo este juego tuvo que traficarse en Alemania y tal, como quien habla de pornografía o de algo, no sé, algo secreto y oscuro, y tan solo es un videojuego, ¿no? Me llama la atención esa anécdota. Y bueno, yo creo que esta y muchas más de ID Software, de historia de ID Software, ahí está plagada, vamos. Hacían juegos muy violentos y todo eso. Bueno, en fin, nos vamos ya a qué hemos aprendido hoy. Señor David, ¿qué has aprendido en el programa de hoy? Yo he aprendido que Wolfenstein regresa por la puerta grande. Habrá más Wolfensteins. Señor Gaspar. Hoy he aprendido que quiero matar nazis. Quiero mi ración de nazis. Óscar. Yo he aprendido que a David le gustó mucho el juego, pero que me ha dicho que es un juego de cesta de Carrefour de 10 euros. ¿Quién? ¿Tú? He dicho eso. Bueno, viniste a decir que en Steam estará barato dentro de poco. Ah, bueno, en Steam sí, pero en Steam todo está barato, solo lo de Activision. es verdad. Quieran verdad. Y en el foro nada, de momento. Señor Jorge, ¿qué has aprendido hoy? He aprendido que ha estado bien el programa. Ha estado bien. Alex Wood Mindfreund. ¿Qué significa eso, Jorge? Significa está bien, amigo mío. Alles gut, mein Freund. Es en alemán, ¿no? Sí. Pero tienes que leerlo como enfadado. Que los alemanes hablan enfadados. Porque me trabo. Alles gut, mein Freund. eso es otra cosa. Te salió muy bien ahora, ¿a que sí? Le salió. Yo lo único que sé, y Mike Schumacher. Yo sé de pedir dos cervezas y decir que la cerveza es buena. Das Bier. ¿Cómo era? Is good, das Bier. Das. ¿Cómo? Das Vitavia. Ruso. Das Bier. También sé decir Dankeschön y Borussia Dortmund. Y Bayern de Múnich. Y Bayern de Múnich. O Bayern de Múnich. Bueno, ha llegado. Jorge, ¿qué nos dicen por el chat? Spy. Por el chat. Nos pregunta que cuándo subiremos el podcast. bueno, pues Rubillo ha aprendido que aún hay juegos para gente vieja. Matando nazis en cuclillas ha aprendido que no hay que apostar a España si quieres sacar una Wii U de 20 euros para apuestas. Brutem Vomitutem. Estoy un poco espeso, ¿eh? He aprendido que hacer el amor en alemán se dice Kama Krugen. Y que masturbación se dice Frotenbergen. Gaspar fundará el Cuarto Reich. Ha aprendido que Gaspar es tan troll que perderá el premio de mejor troll. por troll. O que lo ganará y lo troleará. Eso también puede pasar, ¿no? Me trolearé a mí mismo por no ganarlo. Luego, Merkel, nieta secreta de Hitler, ha aprendido que Merkel ha conquistado Europa sin pegar un solo tiro. Cierto tipo con bigotillo y cortinilla estará orgulloso. Vale. Y bueno, Furio 8 ha aprendido que hay límite de compra temporal en Steam. Y de momento nada más. Y eso. Señor Oscar, por el foro, ¿quiénes sí nos dicen? Brutal Vomit dice: hoy he aprendido que la comida de perro del Wolfenstein tiene la habilidad de lo vendo en los X-Men. Y que si me produzco alguna herida, la tomaré en cuenta para salvarme la vida. Y dice PHF Ceramic: yo he aprendido que optáis a más premios que España y que el lunes hay que apostar a victoria de Australia. Y dice: ah, y que Oscar lee muy mal nuestros que hemos aprendido hoy. ¿Qué dices? Si los leo perfecto. Cualquiera que le escuche pensará que los del foro son deficientes mentales. Pues eso. Perfecto, leo yo los mensajes del foro. ¿Algo más, Oscar? Hasta el momento no voy a actualizar, ahí se queda. Bueno, pues queridos amigos, hasta aquí el Complejo Anda esta noche. Ya para acabar, yo he aprendido que tengo que dar una oportunidad, tengo que reconciliarme con la saga Wolfenstein, según lo que ha dicho David, porque yo quedé muy enfadado con Raven Software por lo que hicieron, pero bueno, ahora con nuevo estudio pues no va, nueva ocasión de retomar la saga. Y nada más, que la semana que viene volvemos con más Complejo Anda. Esto tiene mucho todavía que decir y esperamos que estéis con nosotros la semana que viene. ¡Nos vemos! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Buenas noches. ¡Chao!